Sé lo que es. Ya lo he visto antes. Hace muchos, muchos años. Pertenecía a un hombre al que conocí en un sueño que apenas recuerdo. A un hombre poseído por unas ideas radicales. ¿Estáis despiertos, queridos guardianes? ¿Hoy estáis preparados para la película que traemos hoy? Traemos una película que tenemos muchas ganas, todos los contertulios que estamos aquí hoy para presentarla, porque sinceramente creemos que es una película de ensueño. Es una película que la tenemos en un altar. Hay gente que la ha puesto a parir en su día y hay gente que se ha dejado llevar por la corriente, pero a muchos de nosotros nos ha fascinado desde el principio. Pero antes de presentar la película, vamos a ir con nuestros colaboradores de hoy y vamos a ir con el incombustiblemente hater Antonio Alcaide. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Gracias. Pues nada, aquí estamos para hablar de, yo creo que una película que es cabecera de mucha gente, de las películas modernas, y nada, un placer estar aquí como siempre. ¿Tú crees que merece las duras críticas que se ha llevado en muchos círculos? Es posible. Ahora hablaremos de ello porque Nolan, yo creo que despierta amor y odio a partes iguales, pero bueno, a ver qué tal sale la charla. Me da mucho miedo tu opinión sobre todo este tema y tus cortes de voz, de volumen. No sé si los oyentes se estarán enterando de algo, pero no os preocupéis, intentaré yo unir las piecitas, unir los sueños, unir los niveles en postproducción. ¿Qué le vamos a hacer? Y también tenemos por aquí a otro que ya se está volviendo un habitual, Ángel Castillo Marcos, desde su TVO en series. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio iba a decir que estaba aquí con el tótem en la mano, pero que como queda un poco mal, voy a decir que sea sueño o sea realidad, estoy encantado de volver a la guarida. ¿Cómo te gusta estar agarrado a tu tótem todo el día? Sin parar. Bueno, pues nada, hablar un poquito de lo que toca, de origen. De lo que toca, tú sí que te tocas. Vamos a ver, que no he dicho también que, por si no, todavía no lo sabe nadie, Antonio Alcaide es escritor y novelista en Fusion Freak. Eso de novelista debe ser de cachondeo, ¿no? Dentro de poco ya sí. Igual una cosilla, pero vamos, normal. Di. Que dentro de poco ya sí, seguro, con tantas críticas. Sí, generalmente las críticas que hago me las escupen en las diferentes redes sociales, pero bueno, cuando uno molesta a la gente es que esto lo está haciendo bien. Pues sí, efectivamente, y también en el foro podéis leer sus críticas muy, muy mordaces. Sí. Vamos a ir con el siguiente invitado de hoy, que se pasa por primera vez por la guarida, pero esperamos que no sea la última. Bienvenido, Miguel, desde Fish and Chips. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo ya no sé dónde estoy, ni qué hora es, ni nada. Necesito que me dé alguien la patada porque esto no está pagado, ¿eh? ¿En qué nivel del sueño estás? Yo creo en el séptimo, por lo menos. Bueno, yo creo que ya vamos a ir dando patadas a ver si nos vamos despertando de los sueños y los subsueños y el limbo y todo lo que se tercie. Y bueno, nos he preguntado a ti y a Ángel. Vamos tú contigo primero. ¿Tú crees que se merece las duras críticas que se llevan en algunos círculos esta película? Que va, esta película es la puta hostia. Esta película es de lo mejor de este siglo. Yo soy nolanista a tope. Vamos, que estás encantado de estar contigo mismo y aquí. Exactamente. ¿Y tú, Ángel, opinas lo mismo? Pues a mí me encanta esta película. Yo las comparaciones que, por lo que entiendo del haterismo de esta película, no son para nada fundamentadas, así que yo creo que no tienen razón de ser. Es una obra maestra y yo me acuerdo de salir todo loco del cine cuando vi esta película. Vamos, de los guiones más currados que he visto en mi vida.

Y ya estamos aquí de vuelta. Estamos de vuelta para ir directamente con nuestra película de hoy. Y vamos a ir primero con los datos de producción. Vamos a ver, Ángel, creo que tienes algo para nosotros hoy por aquí. Vale, muy bien. Vamos a empezar con el tema del money money, la pasta que ganó esta película. Bueno, pues esta película se estrenó en julio del 2010. Es una peliculilla de 2 horas y 28 minutos. Es para mayores de 13 años en principio. Costó 160 millones de dólares. Y ya con la recaudación a nivel local, a nivel de Estados Unidos, ya lo partió la pana porque 292 millones de dólares. Pero ya en el resto del mundo ya fue el acabose. 532 millones de dólares, así que 825 millones en total, sin ya contar lo que sería el mercado doméstico, ¿no? Ya lo del videoclub de aquí a 2015, pues ya no sé cuánto puede haber recaudado, pero una auténtica barbaridad. En España, bueno, pues España lo vivimos de una manera también bastante, es decir, lo recibimos bastante bien, ya que aquí fueron 22 millones de dólares de recaudación. Así que genial. Hay que decir que en su estreno, en lo que es el fin de semana en el que se estrenó, ya recaudó 62 millones de dólares, así que le fue genial en todos los sentidos y lógicamente, si ya tuvo un éxito anterior con Batman, con la recaudación de esta, pues claro, los productores poco más que le hacían la ola, ¿no? En cuanto a ya más datos de producción, Ana, hay que decir que esta historia ya la tenía hace 10 años en la cabeza Nolan. Creo que se esperó en el momento adecuado para poder realizarla. Y bueno, por ahí por medio está Legendary Pictures, Syncopy y Warner Bros. Y Nolan reunió a varios de sus colaboradores anteriores, incluyendo el director de fotografía Wally Pfister, el editor Lee Smith, el supervisor de efectos especiales Chris Colburn, el supervisor de efectos visuales Paul Franklin y el coordinador de acróbatas Tom Schurter, además de otros compañeros con los que trabajaba por primera vez, como el diseñador de producción Guy Hendrick Díaz y el diseñador de vestuario Jeffrey Carlan. Independientemente de alguna secuencia de las más espectaculares a nivel visual de la película, Nolan, poniendo en práctica una de sus señas de identidad, pues animó a todo el equipo a conseguir que dentro de todo lo posible, en términos prácticos, se reduciera al mínimo las imágenes generadas por ordenador. Y si era necesario, los gráficos por ordenador sí resultaban muy útiles para crear o mejorar lo que ya se había conseguido físicamente previamente. Quería llegar al límite absoluto en lo que era posible rodar. De hecho, a Nolan le encantaba ver la cara de temor y asombro cuando les explicaban lo que quería realizar a nivel de producción, pero siempre su equipo se ha tratado de superar, ¿no? Siempre buscando el realismo. Y por ejemplo, la fotografía principal de la película se completó in situ, ¿no? Para él era de vital importancia ese tema. Él quería que cuando se realizara la producción no pareciera un mundo creado por ordenador, ¿vale? Aunque se mueva en el mundo de los sueños y tal. Y el rodaje de lo que son las localizaciones de rodaje de origen, pues llevó al equipo hasta el rascacielos de Tokio, hasta una montaña en Calgary, a calles de Tánger, incluso calles de París, o el Centro Histórico de Londres, o la moderna Los Ángeles, ¿no? Es decir, la verdad es que se movió por muchísimas partes a lo largo del mundo, y bueno, ya en cada localización pues tuvo sus pequeñas peripecias. Los problemas con el cielo aéreo del helicóptero de Tokio, ¿no? Que tienen unas normas muy restrictivas en cuanto a qué altura deben de volar, en qué momento y dónde deben de volar. Y bueno, los centros operativos que trasladaba Nolan para rodar, uno de sus sitios favoritos era Cardington, ¿no? Ese macro hangar donde él creaba los sets de rodaje, donde ponían a prueba el tema de las percepciones, ¿no? De todos los sentidos, arriba, abajo, a los lados y tal, para los actores. Y lo que más ha dado que hablar, o una de las cosas que más ha dado que hablar, es ese complejo set de la escena del pasillo del hotel, ¿no? Que rotaba 360 grados para crear ese efecto de gravedad cero. Y el diseño de construcción fue vital, y corrió a cargo de Guy Hendrix Díaz, el supervisor de efectos especiales Chris Colburn y el cineasta Willy Pfister. Originalmente era un pasillo de 12 metros, pero a medida de que el plan aumentaba, pues se expandió hasta alcanzar finalmente los 30 metros. El pasillo se suspendió sobre 8 enormes anillos concéntricos que se colocaron a la misma distancia, fuera de los muros, y que se accionaban mediante dos gigantescos motores eléctricos. Lo que a lo mejor no todo el mundo sabe es que no había un pasillo sino dos, uno en horizontal, que era el que rotaba, y después otro a nivel vertical, ¿no? El pasillo que rotaba consiguieron hacer que girara hasta 8 revoluciones por minuto. En la parte que era como vertical, ¿no?, pues tenían que colgar de arneses a Jason Levitt, que por cierto hizo todas sus escenas peligrosas, digamos, en esa compleja toma, ¿no?, de los pasillos. Y después también incluso lo que es la habitación del hotel, ¿no?, que también giraba y eso. Pues claro, decían, ya que vamos a hacer aquí a rebotar y aquí a los actores y especialistas, pues qué menos que vamos a hacerlo con materiales blanditos. No se nos vaya a escacharrar aquí más de un actor. Y bueno, ya el resto de temas de producción, comentar que eso, siempre el realismo por encima de todo, desde las avalanchas del tercer nivel de sueño, ¿no?, hasta la construcción de ese fuerte que había también en la nieve, las localizaciones realmente increíbles, ¿no?, de que siempre se ha cuidado en detalle todo el tema de diseño, de producción, de vestuario, que si la decoración querían, por ejemplo, la del castillo de Saito, que fuera como un castillo japonés de 1603, bueno, es decir, ya realmente un esfuerzo realmente increíble por parte de Nolan, algo titánico que realmente es digno de admirar. ¿Cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria? ¿Un virus? ¿Una lombriz intestinal? Lo que el señor Cobb intenta decir... Una idea. Resistente, muy contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea totalmente formada y entendida se queda ahí aferrada. ¿Para que alguien como usted la robe? Sí. En la fase onírica, las defensas del consciente bajan y los pensamientos son vulnerables al robo. Se llama extracción. Señor Saito, podemos enseñar a su subconsciente a defenderse incluso del mejor de los extractores. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque yo soy el mejor extractor. Sé explorar las mentes y averiguar secretos. Conozco las artimañas y puedo enseñárselas para que cuando esté dormido, sus defensas mantengan la guardia. Mire, si quiere mi ayuda, tendrá que ser totalmente sincero conmigo. Tengo que llegar a conocerle mejor que su mujer, mejor que su psicólogo, mejor que nadie. Si esto fuera un sueño y tuviera una caja fuerte con secretos, tengo que saber qué hay en esa caja. Para que esto funcione, tiene que confiar ciegamente en mí. Disfruten de la velada, caballeros, mientras considero su proposición. Sinceramente, en todo está muy cuidado. Se nota en toda la producción que todo está muy cuidado. Hay una cosa bastante curiosa sobre la escena sin gravedad, que le llaman así, la escena sin gravedad, la del pasillo con el Gordon Lewitt. Sí, no, me refería con la estructura esta giratoria que estaba hecha ese proceso para ella. Que claro, esto lleva varias complicaciones. No solamente el que tenga que girar y que los actores no se hagan daño, sino la iluminación. ¿Cómo se va a comportar la cámara con la iluminación del estado que estaba cambiante todo el rato? Que para mi entender, creo que no varía en ningún momento y está perfectamente iluminada. Sí, cuando nos fijamos en la estructura, hay mogollón de paneles de iluminación por fuera de la estructura enfocando hacia adentro. Luego, por otro lado, había otro problema, cómo rodar la escena. Probaron dos opciones, una con un brazo de estos hidráulico con la cámara introduciéndola adentro, que es la que al final cuajó, y otra era el pegarla al suelo, clavarla al suelo. ¿Qué pasaba con esta opción? Que no parecía que se estaba dando vueltas la estancia, porque si está clavada, pues la cámara se mueve con la estancia. Por lo tanto, no, parecía que no se movía la estancia y que ellos estaban dando vueltas como imbéciles, ¿no? Como si estuvieran en una lavadora, pero tú dieras vueltas a la vez que la lavadora. Entonces no te das cuenta de que está girando. Ese par de detallitos. Y vamos a ir con ahora Antonio Alcaide, que nos va a hablar un poquillo sobre casting, directores, guionista, etc. Cuéntanos un poquillo los entresijos. Bueno, habría que hablar primero del director, o de si hubo otra opción para la dirección o para el guion. Pues aquí no. Es decir, cuando hablamos de Nolan y ya hablamos del año 2010, aquí Nolan, yo voy a hacer un paralelismo, pero que se me entienda, no tiene nada que ver en cuanto a lo que luego son las películas en sí, ¿no? Pero Nolan, a grandes rasgos, empieza a ser un poco como Stanley Kubrick, porque es el protegido de la Warner, como lo fue en su momento Kubrick, y yo creo que ya tiene una libertad que le da el hecho de haber conseguido grandes taquillazos. Tampoco le vamos a negar que ha sido la trilogía de Batman la que le ha elevado a un nivel o a un estatus de máximo nivel, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ¿no? Hay que tener en cuenta que es un director también con muy pocas películas hasta ahora. Son 9 las que tiene, si no estoy equivocado. Que comenzó prácticamente con Memento. No es su primera película, porque previamente había hecho The Following, que es una película que está rodada en blanco y negro, en 16 milímetros. Pero Memento fue un poco el que le puso en órbita, ¿no? De la órbita de Hollywood. Consiguió su primera nominación a Mejor Guión, porque es un director que se carga de sus propios guiones, a veces cuenta con la colaboración de su hermano, de Jonathan Nolan, que él mismo ha dicho que es un apoyo fundamental para la causa, pero bueno, no son demasiadas películas, y en llegar a Origen sí que ya podemos entender que tiene ese privilegio en cuanto al hecho de que no tenía Batman detrás, pero todavía no había terminado la trilogía, pero ya tenía una situación de privilegio que le permitía pues conseguir un presupuesto bastante elevado para hacer un poco lo que le da la gana, ¿no? Que es también un poco lo que hacía Kubrick, por eso hago el paralelismo que acabo de mencionar, ¿no? El tema del casting es curioso, porque a mí me gusta mucho que sea un director que usa mucho a los mismos actores. Parece que tiene un grupito de actores de los que se suele rodear y que suele utilizar. Aquí falta Christian Bale, que es el protagonista de Batman y de The Prestige, que aquí se llamó El Truco Final. Pero por ejemplo con Michael Caine, que ahora hablaremos un pelín más de él o profundizaremos un poquito, lleva 6 películas consecutivas desde Batman Begins hasta Interestelar, que es la última. O sea, desde que trabajó con él en Batman Begins no ha dejado de usarlo. O sea, que lleva, de las 9 películas, lleva 6 consecutivas. Cillian Murphy es un actor que ha aparecido en 4 películas de él. Ken Watanabe tiene 2. Gordon-Levitt pues ha aparecido en 2 películas consecutivas, al igual que Marion Cotillard, que también está aquí. Quiero decir que es un director que le interesa mucho trabajar, o le gusta trabajar con los mismos actores, supongo que por una especie de control, ¿no? De la situación, aparte que son muy buenos actores. El que hasta ahora ha sido la única colaboración que ha tenido ha sido el protagonista de Origen, que es Leonardo DiCaprio. Mucha gente, yo recuerdo, que echaba de menos que no fuera Christian Bale el protagonista, pero ciertamente, si Tom Hardy está en el reparto, yo pienso que el equilibrio que le da a DiCaprio, aparte que, claro, también es una mega estrella, ya me es un actor que sí me gusta, pero ciertamente hubieran sido Tom Hardy y Christian Bale hubieran sido 2 tipos muy duros con el mismo perfil, y quizás eso hubiera anulado un poco la relación que hay entre los 2 personajes de Tom Hardy y DiCaprio, ¿no? Bueno, ¿qué decir de Leonardo DiCaprio? Pues prácticamente desde que se hundió el Titanic, pues él ha estado luchando por salir a flote. Yo lo veo así, creo que el Titanic se hundió y a él le pesó más que a nadie en cuanto al prestigio de su propia carrera, pero luego el encontrarse con Martin Scorsese pues ha hecho que esté en grandes películas como El Aviador. También ha tenido sus paréntesis para hacer papeles que también ha sido muy interesante, como Diamante de Sangre. Por todos estos ha sido nominado a Mejor Actor y ha ido recuperando un poco pues ese estatus que todos presumíamos que tenía cuando vimos originariamente papeles como Akinama Gilbert Grape, que lo hacía muy bien, hacía de retrasado, pero lo hacía genial. Y ya veíamos que había un talento ahí, había un talento en un actor muy joven, porque ahí apenas tenía 14, 15 años, pero luego ha ido creciendo, creo yo, a un nivel adecuado de lo que se esperaba de él. Y como digo, lo único que ahora mismo le lastra un poco es el hecho de que todavía no ha conseguido salir a flote del Titanic, aunque claro, te diría, pero es la película que le dio el éxito, ¿no? ¿Quién más aparece? Pues aparece Michael Caine, que lo acabo de mencionar hace un momento, que es un actor legendario. Son más de 60 años de carrera, varios papeles tremendos, como el de La huella en el 72, como el de Hannah y su hermana, el de Woody Allen, que para mí es la gran obra maestra de Woody Allen, que para son palabras mayores, pero ahí ganó el Oscar a mejor actor de reparto, volvió a ganarlo con Las normas de la Casa de la Sidra en el 99. En fin, son muchísimas películas, como Educando a Rita, Alfie, y una presencia a través de los años pues que siempre ha sido muy reconocible. Yo sé que a Nolan le fascina este actor, aunque le use poco, porque ya tiene una edad, ¿no? Está ya en un estado avanzado, pero le gusta tener las películas. Y como digo, ya lleva 6 películas consecutivas con Nolan, lo que quiere decir que yo creo que Nolan, mientras pueda usarle, le va a usar hasta el final, aunque sea en papeles testimoniales. ¿Quién más aparece? Pues habéis mencionado a Joseph Gordon-Levitt, que es un actor joven que cada vez tiene más presencia. Yo creo que, bueno, lo hemos visto últimamente en Lincoln, en Looper, que son dos películas de 2012. No tiene así, era Comandante Cobra en G.I.O., ahí es que no fuera muy, muy reconocido, pero sus inicios son películas pues como Beethoven en 1992 y A.C. de Niño, pero a mí sí que me gustaría mencionar que era como el asistente técnico de una serie que yo veía de niño, que era Cosas de Marciano, que cuando yo le volví a ver al tiempo en películas como, bueno, pues le vi el Looper o le vi en... Yo decía, este chico es el de Cosas de Marciano. Es decir, la cara no es que haya cambiado mucho, pero tiene un perfil muy, muy juvenil en el rostro y tal, pero sí, es el chico de Cosas de Marciano, y a mí es un actor que me gusta. De hecho, en Origen creo que hace un papel tremendo. O sea, se deja la vida y se deja la piel. Habéis dicho que no usa extras y tal, y la verdad que se nota que ahí hay un buen rollo con el director, que luego se transmite también a la última de Batman, ¿no? Porque también aparece de Ellen Page, que es la chica de Juno, pues también, o de Hard Candy, que ahí lo hace muy bien. También aparece en X-Men. Aquí hace un papel muy interesante de arquitecta. Lo hace muy bien también. Es una pequeña gran actriz, creo yo, que también tiene muchísimo futuro y que a mí por lo menos me gusta verla. Yo creo que el casting por parte de Nolan está muy bien escogido. Está Ken Watanabe, que posiblemente sea el actor japonés ahora mismo con más proyección que haya, ¿no? No es que tenga una grandísima carrera en Japón, porque rápidamente Hollywood le ficha después de 5 o 6 películas, y ya a partir del último Samurai, pues ya le vimos en la propia Batman Begins o en Cartas de Iwo Jima, que es una grandísima película de Clint Eastwood. Donde hace un grandísimo papel. Está en Origen, evidentemente, está en Godzilla, la de 2014, en fin, que es un actor que ya tiene una presencia que yo creo que es bastante que es bastante reconocible. Marion Cotillard, que es una actriz que también me fascina, me gusta muchísimo. Yo creo que la primera vez que la vimos fue en Big Fish, que hacía un pequeño papel, pero a partir de La vida en rosa en 2007, donde consigue el Oscar a mejor actriz, pues ya su presencia también se hace bastante evidente en películas como Enemigos Públicos de Michael Mann. Aparece en Nine, la hemos visto aquí. Luego ella ha sabido combinar muy bien el hecho de seguir trabajando en el cine francés, que es donde comenzó, porque como todo el mundo sabe, ella es francesa, y la hemos visto en películas como De óxido y hueso, que también lo hace muy bien. Y bueno, los demás, pues Tom Hardy, que yo creo que es un actor ahora mismo muy de moda gracias al papel en Mad Max. Es un actor muy físico, pero a mí me gusta mucho, me convence mucho, pero tiene un aire de sinvergüenza que lo hace bastante bien. En Origen se nota esa suficiencia que él muestra. Quizás esté algo limitado como actor, pero se le ve con soltura, y eso es importante siempre en un actor. Se le ve suelto, se le ve con intención, y eso funciona. Creo que en Warrior ya empezó a mostrar un poco ese rollo físico que decía, pero aparecía, por ejemplo, ha aparecido últimamente en, por ejemplo, El niño 44, que es una película que se ha estrenado recientemente, y evidentemente está como Bane en la última de Batman de Nolan también. Así que habrá que esperar, pero por lo que digo, a mí es un actor que me convence y tengo interés en seguir viéndole. Y los demás, bueno, por terminar rápido, para no extenderme mucho, está Anton Berenger y Pete Postlethwaite. Pues Pete Postlethwaite es el actor de En el nombre del padre. Le hemos visto en más películas, evidentemente, pero falleció hace poco por un cáncer de páncreas, pero estaba en películas como la segunda de Parque Jurásico de Spielberg, que hacía de cazador, que hacía un papel muy bueno. Y de Tom Berenger, pues decir que ha tenido una carrera muy regular, pero creo que nunca lo olvidaremos en Platoon, ¿no? Donde hacía ese papel tan agresivo que yo creo que lo lanzó un poco a la fama, aunque tiene más películas, ¿no? Hizo, si no recuerdo mal, Sustituto, luego más tarde. Y bueno, es un actor de los 80 y de los 90. Ya en el 2000, a partir del 2000, pues se pierde un poco su línea, bueno, pues también se hace viejo, ¿no? Y físicamente pues se le ve ya bastante tocado en Origen, pero sigue siendo él y sigue transmitiendo ese mal rollo, ¿no? También de un actor muy físico, porque sí, se parece un poco a Tom Hardy, pero de otra generación, ¿no? Y poco más, yo mencionaría a Cillian Murphy para terminar, que es un actor que también me gusta, que es el actor de 28 días después, que por alguna razón pues también le gusta a Nolan. A mí me gusta como actor, creo que tiene una cara muy, muy expresiva, ¿no? O esa inexpresividad que expresa bastante, por decirlo así, es un poco lioso, ¿no? Aparecía en Sunshine, aparecía, como he dicho, en 28 días después, estaba en Tron Legacy, y bueno, pues de momento lo último que hemos visto de él ha sido un poco a las órdenes de Nolan. Y poco más que añadir sobre el casting y sobre el director, pues lo dicho, es que aquí Nolan ya ha creado lo que es la iglesia nolanista. Como Kubrick en su momento tenía, como hemos dicho hace un momento, tenía su propia iglesia y la protección de la Warner. Ahora es Nolan el que tiene esa protección de la Warner, y yo creo que está en posición de hacer lo que le dé la gana. Ya tiene lo que buscaba. Eso no es verdad. Se ha guardado una información vital, ¿no? Se ha reservado algo porque sabía lo que tramábamos. La pregunta es, ¿para qué nos ha dejado entrar? Una audición. ¿Una audición para qué? No importa. No la han pasado. Hemos extraído toda la información que guardaba. Pero el engaño es evidente. Bueno, déjeme y váyanse. No lo entiende, señor Saito. La empresa que nos ha contratado no aceptaría un fracaso. No duraríamos ni dos días. Cop. Voy a tener que simplificar esto un poco. ¡Díganos lo que sabe! ¡Díganos lo que sabe! ¡Vamos! Nunca me ha gustado esta alfombra. Las manchas y el desgraciado son inconfundibles. Pero no tengo la menor duda que es de lana. Y ahora, estoy sobre poliéster. Lo que significa que no estoy sobre mi alfombra y mi piso. Su reputación está más que justificada, señor Cobb. Aún sigo soñando. Sobre los paralelismos Nolan-Kubrick, hay otro que yo veo bastante claro. Y es que la gente a veces no sabe si las cosas las hace aposta o son casualidad. Pues yo diría que aquí no hay mucho espacio para la casualidad. En Kubrick no tengo mucha duda de que no haya espacio para la casualidad, y en Nolan me parece que tampoco, ¿eh? Yo creo que hay cosas que la gente saca de quicio en las películas de ambos. Bueno, y eso siempre. Me refiero a eso. A ver, por ejemplo, los nombres de... Si juntas los nombres, las iniciales de los nombres de todos los protagonistas, significa Dream. ¿Qué es? ¿Casualidad o que lo hizo aposta? Uy, eso es complicado. Pues bastante. Aposta. Luego, todo el equipo, todos los actores que ha elegido, o la mayoría de ellos, son oscarizados. Cháfame todo lo que voy a decir. Ah, bueno. ¿sabes? Ese tipo de cosillas que creemos que pueden ser aposta. O sea, que realmente yo creo que hay algunas cosas que pueden ser hechas a conciencia, otras hechas bastante pues sin querer, que le han salido porque él es muy perfeccionista, como puede haberlo sido Stanley Kubrick en su día, pero no creo que esté pensando en todo tipo de cosas todo el tiempo, igual que nosotros en la guarida, ¿no? Que también hacemos cosas que parece que están hechas a posta. Lo que se arrastran ambos es una gran cantidad de gente enfervorizada de su trabajo, lo digo porque por la comparación. Sí, pero también mucha gente que detesta su trabajo, ¿eh? Todo hay que decirlo, es decir, hay gente que los considera ambos pedantes, en fin, yo creo que la Warner ha sabido ver en Nolan un perfil similar y ha querido agarrarlo, así dicho coloquialmente, para que no se le escape y un poco ponerle a su servicio lo que hizo con Kubrick en su día, dejarlo con total libertad, que haga lo que quiera, porque la taquilla funciona y, en fin, eso es, a fin de cuentas, es lo que le importa a las productoras, pero un poquito de protección sí que hay en su figura. Vale, sobre el casting, no has comentado si ha habido algunas otras elecciones, etc. en cada uno de los papeles, ¿no? Pues lo único que he encontrado es un poco lo que comenté antes, el hecho de que posiblemente fuera Christian Bale el candidato inicial al papel de DiCaprio, ¿no? Pero esa idea de tener a Tom Hardy en el reparto chocaba con la cosa de que iban a ser dos perfiles demasiado similares. Entonces DiCaprio leyó el guión, según he leído por ahí, lo leyó un poco de casualidad, ¿eh? Casualidad entre millas, ¿eh? Pero se interesó muchísimo por el proyecto y Nolan rápidamente le dice lo quiero, porque evidentemente Nolan no es tonto y ya lo hemos visto en Interstellar, que ha sabido también utilizar a Matthew McConaughey en su momento de mayor gloria como actor, ¿no? Pero, bueno, al cual tiene otro, ¿no? Pero sabe que era un momento especial para tenerle ahí, y DiCaprio, pues claro, garantizaba una parte de la taquilla que la Warner, imaginamos que hizo palmas con las orejas, sí, en plan coloquial también. Pero se habla de Christian Bale como opción lógica inicialmente, luego ya evidentemente con el transcurso del proyecto ya en marcha, pues ya me imagino que DiCaprio tomó el control y se hizo con el papel como finalmente hemos visto. Y del resto del casting no me cabe ninguna duda que son elección de Nolan, pero casi desde el primer momento, ¿eh? O sea, hombre, tenía clarísimo quién quería y se ve claramente, es que porque los usa mucho, no por otra cosa. Yo tengo cosas que pueden decir lo contrario en algunos casos, pero ¿tiene alguien más alguna curiosidad sobre el casting? Sí, yo tengo una curiosidad en cuanto al personaje de Ariane, ¿sí? que no fue ni mucho menos la primera opción. Tuvieron a Evan Rachel Wood como primera elección. Después lo rechazó y pensó en Emily Blunt, también lo rechazó, pensó en Rachel McAdams y Emma Roberts, y al finalmente se quedó con Ellen Page. De rechazos. Sí, y luego James Franco también estuvo en conversaciones para hacer el papel de Arthur. Sí, eso lo tenía, es cierto, yo también. Eso sí lo he encontrado, sí, eso sí lo entré. Pues no sé si tienes algo más, Miguel, sobre el casting. No, nada más. Claro, digo porque también se rumorea, aunque yo no lo creo, porque yo en la mayoría de los sitios he visto que Leonardo DiCaprio era la primera opción, primera y única opción, sí. Pero parece ser que en algunos sitios se habla de que estuvieron también rumoreados Brad Pitt y Will Smith, que me lo creo bien poco, ¿eh? Eso lo he leído yo también, pero directamente no lo he cogido porque no lo veía creíble ni siquiera. Es que darle credibilidad a los rumores ya es demasiado. Lo de Jay Franco sí lo he encontrado yo, que sí. no me parece una mala opción, ¿eh? Creo que hubiera encajado bien en la película. Pero lo que sí creo es que Nolan tenía ya bastante poder de convicción y que el guión era suficientemente bueno. Eso sí que lo he encontrado, parece que DiCaprio se entusiasmó con el guión. De hecho, bueno, luego está la película y se le ve que está bastante implicado, porque la verdad es que es un personaje muy bueno. Pero sí que rumores sí que he visto, pero la verdad es que no quiero darles eco porque me parecen un disparate, como lo de Will Smith lo he oído yo, pero es que no me lo creo. No, yo tampoco, por eso directamente eso no lo hubiese comentado ni siquiera yo, porque no lo veo. Está curioso comentarlo, porque no es que no lo hayamos inventado nosotros, está por ahí. Se lo inventa otro. Me parece un disparate. No, pero bueno, para que la gente vea, pues si ve rumores por ahí, se pueda alejar un poquillo, tampoco está mal. Sí, está bien comentarlo, porque yo creo que como disparate está gracioso y el hecho de que exista. El hecho de que sí, merece que por lo menos lo comentemos. No, además es que en los extras de los DVDs se puede ver como la mujer que elegía al casting, que ahora mismo no recuerdo el nombre, dice que desde un primer momento querían a Leonardo DiCaprio, ¿no? Y luego hay una curiosidad que cuenta siempre Michael Caine de cómo empezó a trabajar con Nolan, y es que Michael Caine y Nolan son vecinos. Entonces... Para la primera vez que le pidió trabajar, le dijo que sí, pero simplemente porque eran vecinos, o sea, no porque conociera el trabajo de Nolan. Tiene un poco de azúcar, por cierto, ¿querés trabajar en una película? Este que es un cachondo, además es que lo cuenta él, no sé si en el DVD de Batman Begins, creo que fue. Sí, para la película de Batman Begins le dijo, ¿quieres ser Alfred el mayordomo de Batman? Y él dijo, ¿pero cómo voy a ser el mayordomo de Batman? Pero bueno, cosillas así, curiosidades de la vida de estos directores. Y vamos con Miguel y las curiosidades que nos quiera traer sobre esta película, Origen. Pues mira, sobre el tema que ha dicho Ángel de los efectos especiales, se calcula que en una película de este tipo de ciencia ficción hay unas 2.000 planos de efectos especiales, mientras que en esta película hay tan solo 500, es decir, una cuarta parte, y han sido los imprescindibles, porque por ejemplo el tren, que ha comentado otras escenas, pero la escena del tren, que es muy impactante y puede dar a pensar de que el tren está hecho por CGI o de alguna forma digital, el tren es un camión, es un tráiler que está revestido como si fuese un tren, incluso la parte delantera está toda llena de metal, reforzada para poder empujar los vehículos de manera real. O sea, esa imagen es toda real, y la forma en que golpea los vehículos y los vas desplazando también lo es. Luego decir, bueno, tenía también apuntado lo de Michael Caine, que es su vecino, que es una cosa bastante cachonda, que ya se lo ha tomado, le da la mano, ¿no? Y Nolan le coge el brazo y dice, ahora ya te vas a hacer papeles para todas mis películas. Michael Caine sale 5 minutos, un total de 5 minutos en esta película, aunque con la presencia que tiene le da un empaque al personaje, y aparte el doblaje de Michael Caine está muy bien resuelto, no así como otros doblajes, ¿no?, que supongo que lo hablaremos más tarde. Bueno, Leonardo DiCaprio, el personaje de Leonardo DiCaprio, Scope, tiene el mismo nombre que la otra película que escribió Christopher Nolan. Bueno, sabemos que, sí, la de Following. Que Christopher Nolan escribió Following, y la siguiente que es original, el guión de él, es esta. Luego aparte hizo Interstellar, que también es suyo el guión, pero hasta esta película no había hecho otra con guión original desde Following. Y ambos tienen el mismo nombre, Cobb, y además acaban siendo, pues por Avatares del Destino, los dos acaban siendo ladrones, los dos personajes. Como decimos antes, ¿casualidad o lo hiló así Nolan? Pues no lo sabemos. Luego, el tiempo de la película son 2 horas y 28 minutos, que es en referencia a la longitud de la canción esta que usan para sincronizar las patadas y avisar de que se van a despertar, que es de Edith Piaf. Mi francés no es muy bueno, pero es Non Genet Regret Rien. Muy bien, muy bien. Que dura 2 minutos y 28 segundos, es decir, de 2 minutos y 28 segundos a las 2 horas y 28 minutos de la película. Esta misma canción, que no voy a repetir el nombre, bueno, pues tiene relación, esta relación sí que ha dicho Nolan que es casual, que Marion Cotillard ganó el Oscar en el 2008 por interpretar a Piaf en La Vie en Rose, y bueno, pues ese año mismo estuvo nominada también Ellen Page a Mejor Actriz. Esto sí que dijo que es casualidad, incluso se planteó el quitar de la película esta canción. Lo que pasa es que pues le convencieron para que no lo hiciese, y Hans Zimmer incluyó unas notas del 19 al 40, los segundos aproximadamente, pues meten los 10 segundos de esta canción. Lo que pasa es que a una velocidad muy muy baja, que casi ni te das cuenta, y esto lo hacen pues aludiendo a que en el sueño pues todo corre más lento, ¿no?, como ya se explica en la película. Eso en cuanto a la banda sonora. El nombre del personaje de Ellen Page, Ariadna, está basado en la mitología griega, en el tema del laberinto de Perseo, ya que Ariadne es quien ayuda a Perseo de escapar del laberinto del Minotauro, y es más, cuando le pide que haga dibuje el laberinto, cuando le dice, hazme un laberinto en 2 minutos que sea capaz de resolver en 1, que me parece 2 minutos para los laberintos que hace, me parecen demasiado, pero bueno. Dice que el laberinto este que hace, el redondo, es en referencia mucho al original del Minotauro, es decir, están hilados también. Luego también tenía por aquí lo que ya habéis comentado, que los nombres Dom, Robert, Enns, Arthur, Mal y Saito, si cogemos las iniciales en este orden que he dicho, pues se puede leer Dreams, que es sueños en inglés. Y pues nada, tenía lo que más tenía también era el tema de los efectos especiales que ha comentado Ángel antes. Y bueno, la escena del pasillo, Joseph Gordon-Levitt estuvo preparando esa escena durante 2 semanas y le quedó muy chula y muy resultona, porque para mí es una de las escenas más impactantes. Hay varias escenas impactantes, pero esta sin duda es de las que se quedan en la retina. No sé si tenéis alguna curiosidad más. Dicen que solo empleamos una fracción del verdadero potencial de nuestro cerebro. Pero eso es cuando estamos despiertos. Cuando soñamos, la mente es capaz de cualquier cosa. ¿Por ejemplo? Imagina que diseñas un edificio. Conscientemente creas cada elemento, pero a veces parece que se crean solos. ¿Me explico? Sí, como si los descubrieras. Pura inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Bien, en un sueño, la mente hace eso continuamente. Creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente. Nuestra mente lo hace tan bien que ni sabemos lo que está pasando. Eso nos permite entrar justo en mitad de ese proceso. ¿Cómo? Ocupándonos de la parte creativa, y para eso te necesito. Tú creas el mundo del sueño. Nosotros colocamos al sujeto en ese sueño y él lo llena con su subconsciente. ¿Cómo podría conocer suficientes detalles para que él creyera que está en el mundo real? Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir de... Piénsalo, Ariadne. ¿Cómo has terminado aquí? ¿Dónde estás ahora? ¿Estamos soñando? Estás en medio del taller, en realidad, durmiendo. Es tu primera clase de sueños compartidos. Tranquila. Sí, yo tengo alguna cosilla también por aquí, pero bueno. Sí, sí. Sé que si continuáis, venga, Ángel. Bueno, yo iba a decir que, curiosamente, Cillian Murphy, en sus tres últimas películas con Nolan, se pasa mucho tiempo con una bolsa en la cabeza. Es que es la hostia. Y nada, es decir, poquito más. Ya lo que sería eso, la novela o el escrito en el que está basado... lo que es un poquito el tema de la fortaleza y todo eso, lo de Paprika, ¿no? No sé si os suena de Yusutaka Tsui. Mi japonés tampoco es muy bueno. Yo he visto la película de animación Paprika, que va sobre el tema de los sueños, el desfile y tal. Lo que es que la vi hace bastante tiempo. Vale, pues yo, por ejemplo, tengo aquí alguna que otra curiosidad sobre la banda sonora, que, por ejemplo, la guitarra que suena en la banda sonora de Hans Zimmer es del guitarrista de los Smiths, Johnny Marr. Y, bueno, pues lo que has dicho tú, que en el tema principal, Hal Remembered Dream, en el segundo 19:40, hay una, pues realmente es la versión aumentada de Non-Genere Regret, pues muy a muy, muy, muy, muy baja velocidad para que sí, eso es como dices, se aluda al que las cosas en los sueños pasan más, mucho más lento. Luego hay algunas curiosidades, como por ejemplo que el DVD dura exactamente 8.888 segundos, que esta también es otra casualidad, no creo que Nolan quisiera que durara esos segundos. Y luego, para evitar filtraciones, las copias se enviaron a los cines con el nombre de Hourglass, nuestro vaso. O nuestro cristal, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Luego, aparte, en el guión, no sé si lo has comentado, Antonio, que estuvo casi 10 años rondándole este guión en la cabeza, porque él quería hacer una película sobre sueños, y hay muchos de los detalles que se extrapola directamente de los sueños de Nolan. Como por ejemplo lo de la patada. Bueno, eso yo creo que es algo general, ¿no? Algunas cosas que nos pasan en introducir una canción dentro de un sueño. No os ha pasado nunca que estéis con la tele puesta y de repente te despiertas y te das cuenta de que la canción que estabas oyendo en el sueño era la misma que estaba sonando en la televisión o cosas de esas. Pues yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero hay cosillas de esas que ha extrapolado. También la Warner le ofreció hacer esta película en 3D. Él se negó. Porque no quería que se distrajera la gente con el 3D, ya que bastantes giros daba la película de por sí. No quiso rodar con segunda unidad. O sea, ah, no, mira, no... eso se me ha olvidado decirlo, sí que lo tenía apuntado. Sí, sí, lo quería tener todo bajo control este hombre. Entonces, pues como otros directores, para los planos referenciales o planos que en los que no necesita estar ahí el director, porque están grabando una margarita, por ejemplo, el director les dice, yo quiero la margarita con esta iluminación, ta, ta, ta. Pues no, es, todo esto lo hizo Nolan en todo momento. No se quiso, vamos, ni mover ni un instante detrás de la cámara. Y luego que Nolan ha hecho Insomnio, que es una película donde casi no se duerme, y luego hace Origen, que es una película que casi todas están durmiendo. Eso es muy curioso, sí. Sí. También tengo aquí que en una entrevista con Entertainment Weekly, Nolan dijo que explicó que sus personajes funcionaban como roles de producción en el cine, ¿no? Cobb es el director, Arthur es el productor, Ariana es el diseñador de producción, Ames es el actor, Saito es el estudio y Fisher es el público. Dice, al tratar de escribir un proceso creativo basado en el equipo, pues escribir lo que ya sé. Que vamos, que le viene como le pintado. Y luego ya por último, que también coincide, el apellido Cobb coincide con el de un respetado ingeniero de Estados Unidos, aparte de coincidir con el personaje de la primera película de Christopher Nolan. Cosillas de estas podéis encontrar en muchos sitios, sinceramente empaparte de todo esto es bastante interesante, pero ver algunos de los extras es muy interesante. Yo animo a todo el mundo a que los vea. Hay muchos que están colgados en YouTube. Yo recomiendo efectivamente que la gente vea el documental, porque tiene cosas muy interesantes. Si eres un fanático de todo esto, de Inception, a nosotros nos gusta mucho Origen y nos hemos empapado bien de ella. Y ahora que ya hemos terminado, no sé si alguien más quiere comentar alguna curiosidad más o algo sobre efectos especiales, algo, lo que quiera. Nada, pues nada, yo creo que lo hemos dicho todo, así que vamos a hacer una pequeña pausa para volver deprisa con la película, vamos a comentarla toda ella, así que volvemos en un instante. Soy Cobb, y hemos entrado en tu sueño para poder inducirte una idea. Si no escuchas la guarida del Sith, jamás saldrás de Origen. ¿Te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Porque nunca es solo un sueño. Y cortarte la cara duele, aunque estés soñando. Parece real. Por eso el ejército desarrolló el programa de sueños compartidos y adiestró a los soldados para que se dispararan y se apuñalaran y luego se despertaran. ¿Y cómo se involucraron los arquitectos? Bueno, alguien tenía que diseñar los sueños, ¿no? ¿Por qué no nos das otros 5 minutos? ¿5 minutos? ¿Qué? Llevaremos hablando casi 1 hora. En un sueño, la mente trabaja más rápido, así que el tiempo parece pasar más despacio. 5 minutos reales equivalen a 1 hora en el sueño. ¿Por qué no ves lo que podrías hacer en 5 minutos? Ya estamos de vuelta, para empezar con Origen, para ir comentándola poquito a poco, con esta presentación de personajes, con los 3 actos que tanto nos gusta reseñar. Y vamos a ir con el primer acto de Origen, que es como nos va presentando estos personajes. Bueno, más bien nos hace el planteamiento, porque los personajes, yo creo que hace una cosa muy bien casi siempre Nolan en sus películas, y no es de repente, pum, primera escena, presentación de personajes, que por ejemplo Kubrick lo hacía muy bien, a mí me gustaba mucho cómo lo hacía Kubrick o cómo lo hacen otros directores, pero yo creo que Nolan en este sentido se asemeja un poquito más a Spielberg. A los personajes los va presentando según va presentándose la historia. Primero él se centra en la historia, aunque la historia te la da con cuentagotas. Nos empieza a mostrar unas imágenes al principio que no nos vamos a enterar muy bien de qué son, porque yo creo que quiere empezar ya como si estuviéramos en un sueño. Es más, estamos en uno de los sueños, introduciéndonos algo que vamos a ver al final, ¿no? Este recurso muy utilizado a lo largo de los años en el cine. Tenemos a Leonardo DiCaprio en una playa, él ve a unos niños de espaldas y le detienen porque lleva un arma, y lo llevan a un palacio que está a la orilla de esa playa para que lo vea Ken Watanabe. Sobre esta primera impresión, sobre esta conversación que mantienen al principio, la primera vez que visteis esta película, ¿qué pensasteis de todo esto? Venga, Antonio, yo creo que tú tienes ganas de decir qué pensasteis de todo esto. ¿De la primera escena? Sí, la primera impresión que te dio ver esta primera escena en el cine, si te dejó descolocado, si ya sabías por dónde iba a ir, yo lo veo bastante complicado. No, había visto imágenes de la película, pero yo no encajé que retrocediera tanto en el tiempo. Es decir, parece más una escena de una película clásica o de otra época, y la verdad es que descoloca bastante. Esto sí que es una intención suya antes de verdad de sumergirse en algo pues más moderno. No, no, más espectacular, porque es como retraerse a un palacio de madera, de lo que lo he dicho antes, que parece, es un palacio del siglo XVI, ¿no? Entonces yo creo que esa presentación sí que es muy consciente y que busca, pues al menos sumergirte en una fantasía que luego evidentemente se va a desarrollar de una forma mucho más espectacular, pero al menos esa contención inicial a mí sí que me dejó bastante descolocado en el cine. Luego ya fui entendiendo que algo pasaba, evidentemente, porque ya de primera hora va mostrando que algo raro ocurre en cuanto a la hecho de que, bueno, tampoco es engañosa, ¿no? Sabes que están en otro plano y rápidamente te explica que están soñando y tal, pero sí que descoloca muchísimo ese inicio porque parece otra película, no parece lo que habíamos visto previamente en el tráiler. Yo creo que lo hace para presentarte varios conceptos, ¿no? Primero te presenta el desconcierto. Aquí es una película que necesitas dar paciencia, y yo creo que con esta presentación te deja las bases de eso, ¿no? De decirte, tómate tu tiempo. Luego nos habla de varios conceptos, de parece ser una historia que va a pasar a lo largo de los años y que estos dos personajes se conocen de pues eso, de algo en concreto. y que hay una confrontación. Eso es lo que yo entendí desde un principio. No sé si Ángel, por ejemplo, entendió lo mismo o se dejó llevar y le pareció que todo esto era muy loco. Bueno, también a mí lo que me pasa es que claro, como ya la he revisionado varias veces, pues con cada visionado nuevo vas descubriendo nuevos detalles, pero yo creo recordar que la primera impresión que me dio primero es de estar descolocado diciendo, espérate, aquí me he perdido algo, seguramente me lo contarán a continuación, y con la posterior escena en la que ya se ve a Saito y a DiCaprio, digamos, de jóvenes los dos, pues dije, vale, es un flashback, pero ya empecé a comerme la cabeza de por qué uno estaba viejo, por qué otro está más o menos como está ahora, ¿sabes? Sienta las bases de la curiosidad posterior, ¿no? Y lo único que te entran ganas es de saber, que te empiecen a explicar de qué va esta historia, ¿no? Porque ya a partir de ahí te atrapa, te entra la curiosidad y dices, bueno, lo que estoy viendo ahora no es la típica historia, vamos a ver por dónde me sale Nolan en este caso. Y bueno, ya cuando empiezan a entrar en el mundo de los sueños, pues ya te quedas anclado en el asiento y con las posteriores escenas, que no sé si quieres que la comentemos ya, lo que sería dentro de la habitación que va a continuación de este sueño. Ahora mismo las presento, pero también quiero saber la opinión de Miguel, la primera impresión, porque es que claro, muchas veces con la primera impresión de una película de Nolan me gusta saber lo que sentisteis en el cine, porque es bastante intenso, ¿no? ¿Qué sentiste tú, Miguel? Lo primero que te llama la atención es ese plastiquete en la cara, ¿no? bueno, ahí ya es que al ver el... sabes que es Watanabe, entonces sabes que esta escena es una de las finales de la película, porque algo que hacen muchos directores es ponerte una escena que te descoloque, que te llame la atención y que en esos minutos iniciales de la película te atrape, ¿no? Para luego terminar el guión de una forma cíclica, circular, y que la película termine casi donde ha empezado. Entonces, a mí realmente tampoco me descolocó. Lo que sí que te da ganas es de lo que Nolan quiere darte ganas, que es de saber más y de que estés atento a cada escena y a cómo van aconteciendo las cosas para saber cómo la historia ha llegado a ese punto. Vale, pues entonces ya sí que nos metemos en harina. Directamente vamos a ver una presentación pequeña de personajes, porque aquí vemos al personaje de Arthur por primera vez, que se mete en escena, que yo le... Bueno, para mí es como el clip de Windows 98 en este sentido, el personaje de Arthur, que te va explicando al espectador todo lo que va ocurriendo, todo lo que vas viendo. Sí que es verdad que muchas, y para muchas personas, esta película necesita muchas explicaciones, pero hay gente que igual le molesta, ¿no?, el personaje en sí, aunque yo creo, y ya vamos a hablar un poco de su papel en general, ya que me he metido en este melón, yo creo que está muy bien interpretado, y que si hubiera interpretado otro personaje, o sea, otro actor, hubiera sido un auténtico fiasco, ¿no? Porque era propenso a que esto acabara mal, este personaje, pero parece que acaba bien. Yo le veo con mucha intensidad, le veo muy bien. Es el no original, o sea, como le llama el personaje de lo diré, de este hombre, de Tom Hardy, Ames, le dice que no tiene imaginación, y yo creo que directamente es una excusa para decir, este tío no tiene imaginación, lo tiene que explicar todo a todo el mundo pensando que pues es muy listo, pero no tiene imaginación. Así es, fíjate que he leído yo que en esta película se responden casi 400 preguntas. Pues mira, es un dato de alguna persona que tiene mucho tiempo en su vida para malgastar. Yo estoy de acuerdo con el tema de que sí, que se dan muchas explicaciones y que en una película normal podría ser cargante, pero es que en esta película es necesario. Claro. El personaje de Arthur básicamente es el explicador, es el la conexión entre la película y la gente que está viendo la película en el cine o en la casa o donde sea, para que lo meta en situación, ¿no? Porque tienes que hacer no sé cuánto. Y empieza Arthur a explicarle lo que sea, ¿no?, al público, para que vaya entendiendo, porque son muchísimos conceptos, porque como Nolan ha creado toda una biblia de conceptos nuevos, que es una patada, que es un... ¿sabes? Lo del sueño dentro del sueño, que es... tal o cual cosa. En este caso, coincido de que Gordon Levitt, a pesar de que para algunos pueda ser cargante el personaje por todo lo que explica, pero si lo llega a hacer otro actor, hubiera sido ya directamente odioso. Creo que Antonio está de acuerdo, porque si no hubiera saltado al cuello. A mí sí es un actor que me convence. Yo sí que creo que le falta un poquito de recorrido, pero es verdad que aquí en este personaje, yo creo que es su personaje. O sea, hasta el momento como actor... Claro, es su personaje, sí. Es el personaje por el que ahora mismo se le tiene como referencia, creo yo. Porque claro, por ejemplo, Looper no lo hace mal, pero no es él, entre comillas. Porque claro, tiene un montón de maquillaje, entonces no es reconocible. Pero aquí sí que se muestra como tal, y yo creo que lo hace bastante bien. Yo sí que me gustaría decir, para cuando sigamos avanzando, que la vi hace dos noches, porque evidentemente quería preparar el programa y tal, y evidentemente la vi en cine y luego la habré visto otras tres o cuatro veces, y esta última vez ha sido la vez que he tenido la sensación de que no me enteraba de nada. Vale. Ahora lo iremos aclarando. ¿Cómo es posible que después de cinco veces haya tenido la sensación de estar viendo una película que me era ajena? Ibas borracho, le viene seguro. ¿Le viene mucho a favor? No había bebido ni gotas de alcohol, pero estaba viéndola con más compromiso, como intentando decir, bueno, voy a preparar el programa y tal, y cuando estemos allí, pues... Y resulta que la estaba viendo y estaba diciendo, madre mía, esto me está superando totalmente, vamos. Sí, yo te entiendo, Antonio, y puede bueno, que sea... Que... Sí, no, que yo creo que lo que te pasó es que como te lo estabas preparando y prestabas tanta atención y concentración a cada detalle de la película, y esta película tiene detalles... infinitos, ¿no? Y comidas de tarro increíbles, pues lógicamente te sobresaturas y dices, no entiendo nada. Sí, llegué a un punto en el que dije, voy a dejarlo y voy a hablar de ella simplemente. Y de hecho todavía estoy con esa sensación de estar un poco superado por ella. Quiero decir que es una película compleja, es muy compleja, ¿eh? Es más de lo que parece y era la quinta o sexta vez que la veo, o sea que no es que precisamente sea la segunda, porque tú puedes haberla visto en cine, haberla disfrutado, verla por segunda vez y decir, ojo, aquí hay otra cosa, pero es que era la quinta o sexta vez y la verdad es que me quedé bastante sorprendido el hecho de que no parecía que no me estaba enterando de nada, y bueno, no sé si eso le viene a favor o en contra, no, pero cuando así era habrá el debate sobre lo odiado o lo querido que puede ser este director, pues ahora veremos. Así que el guión, vamos, lo que tú dices, complejo, complejísimo, súper elaborado y súper currado y brillante a más no poder, y después le dan el Oscar a mejor guión a la película del tartamudo, yo no lo entiendo. Sí, el discurso del rey, a mí me dolió mucho también, pero bueno, Oscars y premios aparte, que no interesan a este programa, también hay que hablar del personaje de Cobb. En esta escena también nos sienta las bases de que es un personaje atormentado, inteligente y pasional. Yo creo que esas son las tres cualidades de este personaje, porque ya solamente en la primera conversación que tiene mientras Saito está comiendo sopa, que está pasando de su culo, empieza a hablar de virus y le salta como un virus intestinal también. Entonces cuando capta la atención de Saito, ¿no? De Ken Watanabe, y dices, vale, aquí ya sabemos que sabe cómo atraer la atención de las personas, sabe que están pasando de él, ve las cosas que están ocurriendo y está muy interesante. En estos momentos no sabemos que la película está dentro de un sueño ahora mismo, y también conocemos un poquito el personaje de Ken Watanabe, que se nota también un hombre con poder, un hombre que está por encima de todos y que, bueno, que con un, yo creo que te da la sensación de que con un chasqueo de dedos puede matarte sin problemas, ¿no? Porque tiene a 200.000 secuaces por ahí rondando. Yo lo que recuerdo es la sensación de esta presentación de personaje, de estar viendo una especie de película de James Bond, ¿no? Sobre todo cuando entra mal en acción, ¿no? Como la típica villana de turno, o por lo menos que ha traicionado al personaje, y tenemos a Saito, ¿no? como el gran villano de la película. Aquí en plan 007, nuestro amigo DiCaprio, y bueno, ya te quedas un poco ya desubicado cuando hacen ese cambio, ¿no? a lo que sería el sueño que hay inmediatamente superior cuando están con todo el jaleo que hay en la calle. Pues sí, es cierto, yo creo que es un estilo de inicio, película de Bond, con un robo, vemos que pues eso, están haciendo un robo de algo, él explica que es un preparador de mentes para este tipo de robos de sueños, de pues eso, y que le quiere preparar para poder defenderse para ello a Saito, el personaje de Cobb, a Saito le quiere preparar para este tipo de vicisitudes, y nada, resulta que nos damos cuenta de que no, de que es él el que va a robar estos papeles que hay en esta estancia, que va a robarle, y pues yo creo que estoy muy de acuerdo contigo de que parece un inicio de película de thriller clásico con la femme fatal, con el compañero fiel y con el, pues eso, con todo la trama del robo. Yo creo que para un primer acto este inicio está muy interesante, ¿no? Nos da mucho, mucho interés. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Está genial, además. Bueno, lo que vemos también es que en las escenas que, por ejemplo, en esta que está soñando, el personaje de Cobb pues se mueve de una forma ágil y una forma mata a todo el mundo, corre por todos lados, se descuelga, lo hace todo genial. Y luego, en las escenas que vemos de realidad, es mucho más tosca la forma en que se mueve, uh-huh, y mucho más torpe que luego lo veremos en la escena de Mombasa. Pero en esta escena sí es total 007, y yo creo que Nolan ahí tiene la referencia muy clara de cómo lo tiene que hacer. Incluso con vemos el arma con silenciador, ¿no? Que es un clásico de James Bond. Vemos el traje, otro clásico de James Bond. Es todo referenciado, además cierra la escena de una forma, vamos, la escena de la patada de este sueño es súper impactante y muy muy poderosa la forma visual que tiene de cerrarlo todo. Es que nos explica varias cosas, nos explica la patada, o sea, uh-huh, directamente lo que pasa dentro de un sueño que está en un sueño, por ejemplo la explosión de agua, que me parece brutal cómo está hecho, porque al principio lo que quisieron utilizar como una especie de almacenes llenos de agua y que entraran, pero eso quedaba como muy de oleaje, pero al final fueron con cañones de agua, ¿no? Lo hicieron con cañones de agua y esos cañonazos como van entrando las aguas el agua por todas partes, es brutal. Super bien sincronizado, además, sí, que parece lo que aquí en Valencia una mascleta. Uh-huh. Cada cañón va entrando sincronizado perfectamente y de una forma además súper bonita, que es que hasta te gusta, ¿no? Cómo se va inundando el castillo. Uh-huh. Es una pasada. Y luego también, pues eso, el que en un sueño no se puede morir, pero te pueden disparar y hace mucho daño. Que es lo que le pasa al personaje de Arthur. Y luego quería comentar una cosa con Antonio. ¿Tú qué opinas de estos momentos que va entrelazando el sueño que estamos viendo en un primer plano con el sueño, con el siguiente nivel de sueño, que nos vamos a otra estancia, a ese cutre apartamento dentro de unos suburbios que pueden ser unas favelas de Brasil o algo por el estilo? ¿Qué opinas ese entrelazamiento con esas imágenes, con el reloj dado la vuelta? ¿Te dejó un poco desconcertado o estás ahí que te gusta mucho cómo dirige este director? No, ahí es donde yo empecé a sentirme cómodo en la película. Es decir, sí, porque sí recuerdo la sensación de la que hemos hablado hace un momento, de estar como en otro sitio, en otro lugar que no se me había vendido en el tráiler, que era ese palacio de madera, ¿no? Japonés, de estilo japonés o de estilo asiático. Pero cuando ya aparece en ese sitio que parece Irak o cualquier sitio de Oriente Medio convulso, ya empieza el gusto por los detalles, que es lo que a mí me gusta tanto de Nolan. Yo sí soy de la iglesia nolanista, a mí estos directores me llegan mucho porque creo que tienen un universo particular y que son muy buenos, narices, que las cosas... es por eso, es por el gusto en los detalles que acabo de mencionar. Una imagen vale más que mil palabras y la caída a la bañera, la patada, es lo que hace que uno ya empieza a comprender de qué va esto. Es decir, solo con una imagen, pero es que hay un detalle más interesante aún en esa escena, que es cuando Watanabe cae en la alfombra. Parece una tontería, pero es que lo explica muy bien. Dice, esta no es mi alfombra. Dice, esto no es la mía, es de pelo y esto es sintético. A mí también me encanta. Eso es, me quedé siempre con ellos, sí. Claro, se da cuenta que porque él está entrenado para este tipo de situaciones, o la han entrenado para este tipo de situaciones, y sabe reconocer dónde ha caído. Entonces, con ese gusto por los detalles, con eso es lo que un director consigue, que realmente tú te sientas, y lo consigue muy rápido, porque si ya había captado tu atención. Pero ahí es cuando realmente te golpea para que tú sigas con interés el resto de la película. Sí, en cuestión de ritmo es trepidante y además enseguida en 5 o 10 minutos te explica 3 o 4 conceptos muy muy importantes para, primero, para tener ese impacto en el espectador, ¿no? De ya quedarse todo loco de lo que estaba viendo, ¿no? Un sueño dentro de un sueño, las reglas básicas, ¿no? Dentro del sueño, el papel de qué es lo que está haciendo, qué es lo que crea el arquitecto, el soñador, bueno, realmente muchos conceptos muy rápidos, muy bien explicados, y en este caso no te mete a Arthur diciendo un montón de cosas, sino es todo muy visual, con lo que para ser el inicio de la película está muy bien, de ritmo genial. ¿Y tú, Miguel? No, nada, lo mismo que he comentado antes, no tengo nada más que añadir aquí en este caso. Vale, yo sinceramente añadiría que con estas dos estancias, con estos dos escenarios, nos damos cuenta de que son tan diferentes entre sí estas dos historias. Una es de pues gángsters más clásicos y la otra parece más de gángsters más modernos, más rudos, porque ahí la escena del baño, o sea, de donde están con el personaje de Lucas Haas, Nash, que ahí está en la pelea, esta es mucho más sucia, menos elegante, y pues le encañonan directamente con la pistola, parece más de una pelea de gángsters de esta época. La manera en que están sentados incluso en la silla es más de pachangueo, como se dice, ¿no? En cambio, en la otra es mucho más elegante todo, aquí es mucho más sucio, y dices, joder, nos van a hacer un mundo de sueños, pueden hacer lo que quieran, o sea, es... Esto no tiene límites, me parece brutal, y además es una de las cosas que intentan explicar durante la película, ¿no? Que crear sueños no se parece a nada que se pueda hacer en la realidad. ¿Os fijasteis en los detalles del reloj y el anillo? Sí. Sí, ¿verdad? Pero al revisionarlo, ¿no? No, la primera vez seguramente no. Sí, también Michael Caine se dio prisa por decir el gran spoiler de la película, pero bueno. Pero para mí quedó claro en la primera visión, ¿eh? Hombre, el anillo en la el primera anillo... visión. ¿Qué quieres que te diga? El anillo yo no, creo no, no, que no. El hecho del tótem, pero del anillo no. Yo reconozco que el anillo no, pero el tótem sí. No, el tótem sí que queda claro, además luego se encargan de explicarlo en varias ocasiones. Sí, por eso digo que no es un gran spoiler tampoco por parte de Michael Caine, para mí estaba claro de primer momento. No, sí, pero bueno, lo que no le quedaba tan claro a la gente que el tótem de DiCaprio no es la peonza, es el anillo. Bueno, también es la peonza. Es que para mí el anillo... No exactamente, porque posteriormente se deja bien claro de que una vez que tocas el tótem de otra persona ya no tiene validez, es decir, me refiero a que ya no sirve de igual manera, con lo cual ya todo lo que hagas con ese tótem ya no es válido. No, Ángel, mira, realmente ahí es el peso, ¿vale? Entonces cuando tú estás en el sueño de otra persona, por ejemplo, el peso, la otra persona, si no ha tocado el tótem, no lo puede saber. Entonces, si el personaje de Cobb coge el tótem de su mujer que ya está fallecida, que ella ya no lo va a usar, no hay otra persona en el mundo que sepa el peso de ese tótem. Sí, entonces se convierte en tu tótem. Exactamente. Yo entonces, no sigue no valiendo a dudas ese tótem para ti. Pero cosa que se muestra más adelante, que cuando él coge el tótem de ella... y por ejemplo es que nos estamos adelantando y lo mete en lo que es la caja fuerte, ¿no? Y lo deja. Claro, pero el tótem lo tienes que tocar en la realidad. O sea, si alguien toca el tótem en un sueño, no pasa nada. De hecho, Saito toca se supone que toca el tótem dentro del sueño, pero el tótem solo perdería la validez si lo tocan fuera del sueño, que es donde tiene ese peso específico. Claro, vamos, yo lo veo así. Que voy es que no se sabe realmente cuando toco primero el tótem, si dentro de la realidad o en el sueño. Entonces, la percepción del peso no me resulta a mí del todo válida para saber cuál es el peso específico de la realidad y de lo que es el sueño. Entonces, para mí lo único que tiene validez para él es su propio tótem, que es el anillo que en todo momento ha sabido cuándo era la realidad y cuándo era un sueño. Para mí el anillo es otra cosa. Para mí el anillo es el tótem del espectador. Y es el tótem del espectador porque el personaje de Cobb en los sueños se niega a creer o aceptar que su mujer ha fallecido. Entonces, para él en sus sueños, por eso ella está siempre en el subconsciente y aparece en los sueños de Cobb, porque para él ella no ha desaparecido o se niega a aceptar su desaparición o se aferra a ella en los sueños. Entonces, de ahí ese, que en los sueños aparezca ese anillo. Porque ella está presente, por lo tanto, el anillo está presente y es el tótem para mí del espectador. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Yo creo que él simplemente por sentimentalismo adoptó el tótem de ella por no haber superado su pérdida y entonces una manera de tenerla siempre presente, ¿no? Y además también se une la experimentación tan bestia que hizo el de los sueños. Se ve en la escena posterior del ascensor que estamos hablando de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, tres niveles, sí, pero es que el ascensor tiene 12 plantas, ¿vale? Estamos hablando de que hizo experimentaciones muy muy bestias y entonces ya la mente queda un poquito ya descolocada y yo creo que simplemente el tótem de ella lo tiene por sentimentalismo. Y pero Ángel, es que él lo usa, ¿eh? Él usa la peonza. De hecho, la usa y está con la pistola para ver si no para de girar, tomar medidas y despertarse. Sí, yo sé que lo usa porque él en el sueño puso la peonza en la caja fuerte para que no parara de rodar y sabía que ahí estaba en el sueño. Y él lo pone en la realidad para saber de que ya está en la realidad, pero no, yo él lo hace para hacerle el Inception a ella. O sea, él la pone a girar para hacerle el Inception a ella, pero no para usarlo como tótem. Luego sí que lo usa como tótem, que es cuando está con la pistola en la mano y lo gira. Incluso luego al final de la película, que ya lo comentaremos, que esto tiene miga, lo vuelve a poner a girar. A esto me refería yo antes con el hecho de que la película es compleja y no, en realidad no hay discusión. Lo que Nolan quiere es joderos la mente y poneros a pelear. Bueno, yo lo que iba a decir es que yo todo esto no le doy tanta importancia durante la película. Yo me disfruto de la película y tal cual. Sí que se pueden abrir grandes debates sobre todo esto, me ha gustado vuestro debate, realmente no quería iniciar con él ya tan pronto, pero ha sido culpa mía, he abierto yo aquí... Ha soltado los gallos de pelea ahí. Sí, he soltado el anillo a Mordor. ¿Qué tótem elegiríais vosotros? Bueno, esa pregunta vas a hacerme ahora, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Se te refieres a de los que ya tienen ellos en la...? No. Vuestro personal, si vosotros estuvieseis ahí en origen, en la película, ¿qué tótem os llevaríais o qué tótem tendríais? Yo ya tengo un anillo como tótem. Yo un dado. Perdón. Nada, no te preocupes, yo ya tengo un anillo como tótem. Algo que tengo que estoy siempre dándole vueltas en mi mano y solo yo conozco las posiciones que llega a estar en mi dedo, ese tipo de cosas. ¿Y tú, Ángel? Yo un llavero que tengo en forma de clave de sol. Pues yo me llevaría... Yo tengo un reloj que le tengo mucha estima y tiene un giro en el bisel que es un giro muy, muy particular también y yo creo que me llevaría el reloj. Pues nada, vamos a continuar. Hombre, me refería también al detalle de las agujas del reloj que se ven al revés en las escenas. Te lo deja bien claro. No esconde nada. Me gusta que Nolan no esconde nada en la película. Y ya cuando estamos después de la escena en la que Saito se ha dado cuenta de que está dentro de un sueño, de otro sueño, y está totalmente impresionado, ya vemos cómo funciona todo esto de los sueños, vemos cómo se presenta la máquina de los sueños, se presenta la música de Edith Piaf, cómo van despertando con la patada, ese tipo de cosas. Y nada, los vemos en un tren que les lleva a cada uno a su escondite para que puedan luego volverse a reunir. Leonardo DiCaprio les dice a todos, ¿sabes? Quien pueda, porque aquí nos hemos cagado y bien cagado, porque nos van a venir a buscar ya que no hemos conseguido lo que veníamos a buscar, porque Saito estaba muy, muy bien entrenado para que nadie le pudiera robar esos datos importantes y había tachado varias cosas, ¿no? Y aquí vemos, pues eso, la primera escena donde Leonardo DiCaprio hace girar el tótem con la pistola en la mano. Pero el tótem de Mal deja de rodar, cae y entonces ya se relaja, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir directamente a la escena en la que, bueno, también vemos cómo cómo habla con sus hijos, algo pasa con ellos, no nos damos cuenta de que Mal está muerta. De repente nos da ese golpe en la cabeza, su mujer está muerta o algo por el estilo, porque les dice que ya no está a los hijos y que no puede volver todavía, algo pasa con ellos. Esto te deja bastante desconcertado al principio. Y ya se reúne con el personaje de Arthur. Vemos cómo se van a intentar escapar por la azotea de esa ciudad. Cada uno va a irse a un país diferente. Leonardo DiCaprio, el personaje de Cobb, no puede volver a Estados Unidos por alguna razón. Y en el helicóptero donde se van a escapar aparecen el personaje de Saito y de nuevo el personaje de Nash, totalmente reventado. Aquí está totalmente reventado. Me gusta cómo les dice además Saito. Y además es lo que os he dicho yo al principio, ¿no? Que con un chasqueo de dedos puede matar a quien quiera. Les dice, ha venido a venderos para salvar su pellejo. ¿Qué quieres que hagamos con él? ¿O qué quieres hacer con él? Y dice, no quiero hacer nada. Dice, que se vaya a tomar por culo, ¿no? Y tal. Y bueno, pues le cuenta el plan que tiene Saito, que es el de pues que quiere desbancar a otro gran magnate de las finanzas, que es el padre de Cillian Murphy, de personaje de Robert Fisher, que es Pete Postlethwaite, Maurice Fisher, que está a punto de morir y quiere derrumbar su imperio, ¿no? Para ser él el nuevo capo de todo esto. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Pues ya nos presentan la idea de origen, de Inception. Al principio a mí no me quedó muy clara esta idea, la idea de Inception, la idea del origen, de crear una idea dentro de tu cabeza, porque Arthur se lo explica a Saito diciéndole, yo te digo elefante, ¿y ahora en qué piensas? Y dice Saito, pues en elefantes. Efectivamente, yo acabo de decir eso y ya estoy pensando en elefantes. Pero luego hablan de la idea de, claro, no es una idea mía, sé que me la han impuesto en la cabeza, pero no es lo que nos hacen en la televisión todos los días, y la gente ya le han dicho muchas veces que esas ideas están repetidas y al final se nos quedan en el ADN, nos intentan vender Coca-Cola y acabamos vendiendo comprando Coca-Cola. No nos están haciendo origen esto todos los días delante del televisor. Y tanto. No es tan difícil, o ellos lo intentan plantear más difícil para que haya un guión más elaborado y bueno, igual crearlo dentro de un sueño para que no nos demos cuenta al mínimo detalle, igual sí que es más difícil, pero bueno, la televisión es igual es muy ruda y ahí nos están clavando la idea todos los días. No sé si pensáis igual que yo. Yo creo que lo hacen de esa manera para que esa idea no solamente la metan en la cabeza, sino que arraigue, ¿no? De que una vez que le metan ese concepto se haga tan fuerte de que no se suelte luego, ¿no? Por eso es la importancia de la fiabilidad de usar, digamos, a los número uno en cuanto a extracción y arquitectura y todo lo que ellos se dedican para este trabajo, ¿no? Si fuera tan fácil como el mensaje subliminal que te sueltan en la tele de para que compres algo, pues no tendría tanta importancia, ¿no? El trabajo de ellos. ¿Qué opináis el resto? Venga, tú, Antonio. Sí, yo estoy en la misma línea, ¿no? No debe ser tan, como ha dicho, no debe ser tan fácil, sino que hay un trabajo detrás que obliga a tener a los mejores o al mejor equipo en la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que recurre a esa idea de la publicidad, ¿no? O en este caso subliminal, como ha dicho tú también. A mí es un concepto que me resulta muy interesante porque creo que cada vez estamos más expuestos a esa realidad, ¿no? Casi que falta que, como pasaba en Futurama, nos inserten anuncios mientras dormimos. Mira, me lo has quitado, ¿eh? Estaba incluso buscando se llama un pececito de dólares el capítulo ese, estaba incluso buscando el nombre del episodio porque es que me recordó a eso, sí, a los anuncios dentro de los sueños. Pues nada, yo también estoy de acuerdo, realmente no es tan fácil hacer lo que hacen aquí, no es lo mismo que intentar venderte un producto, sino crear, destruir el imperio de tu padre y toda la relación que conlleva, todas las, como dice en un momento dado el personaje de Tom Hardy, no sé si estoy, no, es el, ahora mismo no me acuerdo quién, no caigo con quién lo dice, pero aquí entramos en temas políticos, temas sociales, temas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es bastante más complicado. Pues nada, Perdón, de todas formas, Nolan ya desde el principio lo dice que él quería hacer una película de robos. Pero claro, estos ya son ladrones profesionales y ya lo dicen al principio que él es el mejor extractor que existe. Entonces, vamos a hacer el más difícil todavía y ya con los mejores extractores no vamos a hacer una película de robos. Vamos a hacer una película en que en vez de robar hay que insertar, ¿no? Entonces ahí da el giro de tuerca para que sea el más difícil todavía. Y lo hace muy bien, porque es algo diferente, ¿no? Si hace una película de robos hay muchas, pero es que aquí es algo más. También hay otro apunte, que en un primer instante Cobb no quiere hacer este encargo. No sabemos por qué, no por la dificultad, porque deja claro que ya lo ha hecho. Y esto nos sienta otra base, ¿no? Otra base de algo más que no sabemos en la película. Cuántas cosas no sabemos en casi media hora de película. Y bueno, pues ¿cómo le atrae para que haga este trabajo a Cobb? Pues diciéndole que va a poder volver a Estados Unidos, va a poder volver a ver a sus hijos. Y claro, Cobb se da cuenta de que esto es la única persona que puede hacerlo, es el personaje de Saito. ¿Por qué? Porque es muy poderoso, porque nos lo ha mostrado desde el principio, tiene poder para hacer lo que quiera, o casi lo que quiera. Y esto, yo creo que aquí acaba el primer acto. Este es el planteamiento inicial de toda la película. Ahora empezamos con el segundo acto, lo que sería el nudo, todo el desarrollo del guión de la película, encontrar el equipo, que para ello me hace mucha ilusión el que vaya a ver a Michael Caine, que este ya es el primer momento, bueno, el primero y el único, si no estoy equivocado, casi el único. No, no, aparece un par de veces, ¿no? Más en la película, sí, Michael Caine. Y nos damos cuenta de que ha sido el que ha creado todo este mundo de sueños, ha creado toda la parafernalia, que en ningún momento nos enseñan cómo funciona el maletín. Sabemos que les sedan en algunos momentos, en otros les meten algún tipo de líquido, pero no sabemos cómo llegan a tener estos sueños compartidos. Y nada, pues va a por una de sus estudiantes, que es Ellen Page. Pero no sin antes darnos algunos detalles de la relación que tiene con él, pues él le dice que va a necesitar más que el peluche de turno para que sus hijos crean que su padre sigue existiendo, ese tipo de cosas, porque claro, él no puede volver. Y pues entonces va justificando un poquito, justifica ante Michael Caine lo que necesita justificar al espectador, de que él es una persona que está haciendo todo esto porque no tiene otra salida y que este va a ser su último trabajo, porque hay una persona muy importante que, pues eso, que puede hacer que vuelva a ver a sus hijos. Vemos cómo recluta al personaje de Ellen Page, que me gusta mucho porque, pues eso, le manda a hacer unos laberintos. Pues, venga, Ariane, aquí hazme unos laberintos, a ver qué tal, en 2 minutos. Como te has dicho, Miguel, que a mí me parece bastante más complicado, ¿no?, de lo que parece. Has dicho tú eso antes, ¿no, Miguel? Digo que 2 minutos y luego te hace 4 líneas. Y nada, ¿qué os parece aquí Michael Caine ahí haciendo de personaje de profesor, como siempre? A mí lo que me gusta de esta escena es que nos introduce el personaje del mentor, ¿no? De dónde parten las habilidades de Cobb, quién le enseñó y después esa especie de reprimenda por parte de Michael Caine, como diciendo que él le enseñó a hacer eso, pero no para convertirse en un ladrón, ¿no? Entonces, esa relación paterno-filial que nos muestran en muy pocos minutos, pero que se hace tan fuerte, ¿no? Y que tú notas la relación tan fuerte que existe entre los dos. Y a mí lo que me pegó la bofetada en la cara fue diciendo, vale, si estamos en la realidad, ¿por qué me ha soltado la frase de que volviese la realidad, ¿no? Entonces esa frase a mí me dejó descolocado y ya empecé a comerme la cabeza de mala manera. Ya estás liando la badana. Sí, efectivamente. No, digo, que no te líes. No te líes. Y te pone trampas todo el rato, Nolan. Eso está clarísimo que es claro. La realidad. Y quiere que despierte porque yo creo que lo dice en el sentido nada más de... Parece que estás jugando a un juego y esto es una vida y tienes unos hijos. Vuelve a la realidad, pero la realidad realidad, a la realidad de ser responsable, a la realidad de, o de no deje, deja de jugar, de andar a polis y a ladrones, ese tipo de cosas. Yo creo que se refiere a eso y no que esté dormido o esté soñando o esté despierto. Yo creo, vamos, es una forma de hablar. Sí, es lo que comentaba antes, pero con cada visionado, pues más te comes la cabeza, ¿no? Y ya le buscas otro sentido más del sentido aparente, ¿no? De que nos quieren mostrar, dice tú. Bueno, si ya tenía yo claro el concepto de que cuando tira el tótem y deja de rodar, ya estamos en la realidad, ¿por qué me sueltas esto ahora? ¿Sabes? Es decir, me estás volviendo loco. A ver, yo creo que es una manera de hilar las cosas, de referenciar todo el rato los sueños, etc, etc. No creo que sea intencionado para ni siquiera que te vuelvas loco, aunque yo seguro que Antonio Alcaide está en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Pero yo creo que simplemente... Le encanta los juegos a Nolan y le encanta nada más eso, que presentarte pues eso, unas conversaciones y unos diálogos que puede referenciar totalmente a los sueños, y yo creo que es así. No sé qué piensa Antonio de esto. A mí es la parte que menos me interesa de la película, a pesar de que me gusta mucho Michael Caine y tal como actor, pero hay algo en esa parte que no me convence, ¿no? O sea, es que como me desconecta de la trama, yo no estoy tan seguro que le esté reprendiendo. Yo creo que lo que quiere es que trabaje un poco para él, ¿no? Nos da esa impresión que parece que en algún momento trabajó para él y luego se perdió un poco ese rastro. O es verdad que se convirtió en ladrón y tal, pero yo creo que lo que echa de menos es tener su talento cerca. Podría ser, también es una opción, aunque yo veo que simplemente le está, pues eso, diciendo que vuelva con sus hijos, sin más. No, es lo que saco en claro. Seguro, su abuelo realmente, o sea, el abuelo de los niños, claro. Es lo que saco en claro de toda la conversación, sinceramente, y no le veo más allá de todo lo que se ha intentado ver en muchos círculos. Y bueno, vamos a ver la primera vez que Ariane se mete dentro de un sueño, aunque... Tal y como nos lo plantea la película, muy inteligentemente Nolan, no vemos que está metido dentro de un sueño, no nos han preparado, hemos visto que Arthur está abriendo una maleta, el maletín, pero de repente vemos la conversación entre Leonardo DiCaprio y Ariane. Y esto es para presentarnos cómo te introduces en un sueño, porque te explica muy bien que nunca sabes cómo has llegado, a dónde estás. En un sueño, no sabes cómo has llegado, pero lo das por hecho que estás allí, no sabes por qué, y es otra base que te presentan para luego pues hacer las extracciones que hacen ellos, ¿no? Yo creo que está muy bien hecho esto. Y además la escena con los efectos especiales, que esto sí que es, por mucho que diga la gente, esto es efecto especial, por decir, esto es la hostia y me encanta cómo ha quedado y lo voy a meter. Pues realmente no va en base al guión, o sea, no sirve al guión. Esto es un momento, porque sí, ¿qué os parece? Venga, Ángel, tú mismo. Sí, bueno, estamos hablando de la cena de la cafetería, ¿no? Primero. Eso es. Vale, pues a mí hay una cosa que fue curiosa para mí, en plan, si ella es una experta y es la alumna más aventajada de Michael Caine, ¿por qué no le quedan claros esos conceptos tan básicos que le está explicando DiCaprio en principio, ¿no? O que por lo menos le cuesta asimilarlo un rato. Eso para empezar. Y porque, a ver, yo creo que ¿sí? tiene su contestación, aunque pueden ser dos, ¿no? Una es, está en un sueño y ella no es tan experta en los sueños como los otros, que tú cuando estás en un sueño no piensas de la misma manera, no piensas de la manera tan clara como se piensa en la realidad. Y la otra, simplemente que te lo está explicando al espectador. Claro, yo me decanto más por lo segundo. Aunque también se entiende de que si de pronto le mete la idea de que esto es un sueño y que tal, entonces el shock que te produce a ti al contarte eso, ¿no? Porque necesitas un tiempo para asimilarlo. Uh-huh. Y de pronto... Explota todo, pues un poco... Sí, es un símil, ¿no? Para decir... La verdad es que es muy interesante. Y después el siguiente concepto revolucionario que nos mete, que es el tema de cuánto dura el tiempo en un sueño y en la realidad. Eso es muy grande, que eso también es algo que parece, ¡buah! Yo llevo durmiendo un montón y llevas un minuto dormido. Has tenido un sueño y dices, coño, tengo un sueño de 5 minutos, un sueño que he pasado de esto, de lo otro, de más allá. Además con puro detalle, porque me ha pasado, y dices, joder, no sé si había alguna vez os ha pasado esto realmente, yo me imagino que sí, ¿a ti, Antonio? Perdona, repíteme lo que se ha estado un poco. Sí, no, me refería a estar dentro de un sueño que pasa un montón de cosas y darte cuenta cuando te despiertas que has dormido exactamente 5 minutos. Sí, a mí me ha pasado muchas veces, o sea, yo a lo mejor una siesta de 20 minutos en la que ha pasado un montón mazo de cosas. Por eso yo me siento tan identificado con algunas de las cosas enrevesadas de la película, porque mi mente sí funciona de un modo un tanto abstracto también en cuanto a crear ese universo un tanto extraño. Sí, a mí me ha pasado, de luego. Y bueno, luego sigue con toda la explicación de por qué vuelven a introducirse en el sueño después de este shock y esta explotación, esta explosión del primer sueño, pues vuelven a dar más explicaciones, porque este es el momento que te explican toda la película, como hemos comentado, y bueno, pues explican varias cosas, varios conceptos. No sé si alguien quiere contar para que yo no esté aquí todo el rato hablando. Venga, ¿quién se atreve? Bueno, yo me lanzo. Venga. Aquí es cuando llega el momento de vamos a ver de lo que eres capaz, ¿no? Ella se da cuenta de que puede meter mano ahí a su imaginación y tirar para adelante y bueno, ya cuando está con DiCaprio y se le ocurre doblar en la ciudad de París en dos, yo creo que es el efecto más alucinante que he visto yo, la sensación de verlo en cine, ¿no? Diciendo, Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que acabo de ver?, ¿no? Es realmente alucinante, ¿no? De lo que pueden hacer, no es tanto despliegue de medios porque sí, ¿no? Es simplemente demostrarte lo que se puede llegar a conseguir con una mente tan poderosa como la de Ariane, ¿no? Después ya puedes crear un laberinto o lo que tú quieras en base al plan que tengas concebido, ¿no? Pero ahí es una demostración de poder de Ariane, ¿no? De qué es lo que puede hacer ella realmente si quiere, ¿no? Y el descubrir que eso tiene unas normas y que no puedes hacer exactamente lo que tú quieras, que tiene un precio. Sí, en este momento yo creo que ninguna de las cosas están injustificadas en las que se hacen, porque lo que quiere aquí es explotar su creatividad. Entonces vemos, pues eso, desdoblamientos, empiezan a andar por la pared, y efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Es subconsciente de Cobb, se va revelando poquito a poco, y esto es algo que pues eso, que es otra de las cosas que nos van explicando. No sé si queréis comentar algo más sobre esta escena, de las explicaciones de los sueños. Que yo creo que hay un momento, si no recuerdo mal, que le dicen que es el primer sueño compartido que tiene Ariane, ¿no? Entonces, sí. Yo sí que lo veo justificado el que haga la alegoría esa de me explota la cabeza, ¿no? En el momento en que le dicen que está en un sueño, que ella no se lo espera que esté en un sueño, yo sí que lo veo justificado, aunque por mucho que ella dos minutos después esté haciéndote unos laberintos y una ciudad te la doble por la mitad, yo creo que sí que está justificada el efecto, ¿no? De que explote la calle. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas otras maneras sin efectos especiales, porque aquí sí hay efectos. Hay que buscar la creatividad y que impacte, ¿no? Y si ya lo vas a hacer, es súper impactante. Claro, si ya lo vas a hacer luego. Yo creo que que está muy bien hecho y me parece que está muy bien, pero yo creo que es un poco meto efectos porque sí, realmente, no sé, igual efectivamente es una idea que se le ocurrió la explosión en la cabeza de Ariane de darse cuenta de todo esto. Es una manera alegórica de plasmarlo en imágenes, pero no sé, en un primer instante yo creo que puede pasar hasta joder, aquí se han metido un efecto especial porque sí, pero que está muy bien, el efecto de partículas que está hecho, que está mezclado con explosiones reales y todo, me parece que está brutal. Está genial. Y bueno, luego pues nos va explicando otras cosillas, como que no puedes crear nada dentro de un sueño que sea un recuerdo, porque entonces puedes confundir los recuerdos con la realidad. Y pues ese tipo de cosas Ariane lo va aprendiendo poquito a poco, ¿no? Porque es la primera vez y casi estás enfada Cobb con todo esto, que luego vamos a ver que el tío, como le dicen una vez, le dice Arthur una vez a Ariane, también le dice esto de vas a ver todas las veces que Cobb dice que no hay que hacer cosas y luego las hace, ¿no? O algo así le dice. Aquí ya vemos la esa primera. Esa frase es muy buena, Sí, sí, esto es, vamos, la primera lección que se hace. Y aquí Ariane se da cuenta de que llega el personaje de Mal, le pega una puñalada y dice, ¿quién coño es esta? Esta es una cabrona, tiene un subconsciente de mierda. Y nada, pues continuamos con la siguiente escena, que aquí Ariane ya se le manda a tomar por el culo después de esta revelación de Mal. Y le dice Cobb que volverá pronto porque lo ha pillado muy rápido, lo ha molado y no hay nada más, más gratificante que crear cosas siendo ingeniero y crear cosas en los sueños, ¿no? Y aquí se va Cobb a buscar a Marruecos al personaje de Tom Hardy, a Ames, o como se diga, Ames, ¿no? ¿Cómo lo dicen en la película? Bueno, aquí todavía no hemos oído ningún, bueno, sí, los doblajes de no hemos hablado todavía del doblaje, igual lo comentamos al final porque es un poco de cachondeo. Y nada, toda esta escena me parece también brillante. A mí sí que me parece una escena a lo James Bond total, aparte que el personaje Tom Hardy está sobrado, está muy sobrado en la película. ¿Qué opinas tú, Miguel? Cuéntame. Pues mira, aquí voy a hilar con lo que he dicho antes, de que en los sueños es súper... Porque la persecución de Mombasa es muy atropellada y el personaje de Cobb se va tropezando con todo. Incluso la imagen está en que se mete en un callejoncito que se va estrechando... Y parece que no vaya a salir, se vaya a quedar ahí, además con la cabeza que tiene el Leonardo DiCaprio, ¿no? Que es una cabeza sobredimensionada, que digo, no sé si le va a entrar la cabeza por ese callejón. Yo qué sé, ahí es todo muy muy divertido y parece que Nolan nos mete estilos de diferentes en cada sueño, en cada corte o en cada subsueño nos mete unos estilos diferentes. Y aquí pues nada, cuando conocí a Tom Hardy pues lo que tú has dicho, que está sobradísimo y que lo vemos que está por encima de todo, que le dice habla conmigo cuando no traigas gente detrás o algo así, le dice, ¿no? Entonces ahí es cuando Cobb se da cuenta de que lo están siguiendo. Tom Hardy parece que lo tiene todo controlado y que sabe en cada momento cómo se tiene que comportar y hacia dónde tiene que ir y no tiene nervios en ningún momento. La verdad es que Tom Hardy es Tom Hardy y sobradísimo en esta película y en todas. Me parece un actor que a pesar de que la carga dramática que tiene no es... No la veo yo fuerte, o sea, si habéis visto The Drop, la entrega, yo creo que le pega más el papel este de hablar poco, de retrasadito, ¿no? Como hace también en la última, en Mad Max. Que sí, no sé, para mí la cara que tiene y los dientes estos también mal puestos que tiene, no sé, es que le da un toque de que tú no lo ves un tío inteligente, pero en esta película parece que lo tiene todo bajo control. A mí me parece que lo hace muy bien, me parece... No, no inteligente, él no dice que sea inteligente en ningún momento, ni creo que se plantee así. Que lo tiene todo bajo control y que parece que está de vuelta y media de todo lo que pasa, porque cuando le dice lo de piensa en grande y saca el bazooka... Sí, es que no es porque sea inteligente, sino porque el personaje de Ames, sobrado, yo sí. Creo que no, directamente es pasional, es más original, es más creativo, es más divertido, porque además siempre va con esa media sonrisa en la cara, no sé, a mí me parece. Son caracteres muy definidos en cada uno de ellos. ¿Tú qué opinas, Antonio? A mí es que es un actor que desde siempre me, o sea, desde el principio me ha convencido mucho, no sé, porque le veo con esa soltura que comenté antes y quizá compensa esa falta de talento pues con el carisma ese que suelen tener algunos actores que les lleva bien siempre por el buen camino, ¿no? Yo sí que confío en que vamos a tener Tom Hardy para rato y el papel de Mad Max yo creo que le lanza como héroe de acción. Pero es verdad que aquí no es tanto inteligente como el hecho de que, como habéis dicho, está sobrado. Lo que sí que no me gustaría que se me pasara, ya que estamos en la escena de Mombasa y tal, se habla tanto James Bond y eso es que... Me ha apuntado de un crítico norteamericano que definió la película como un thriller de acción noir surrealista. O sea, como que había inventado, como que Nolan había inventado un género que mezclaba todos esos conceptos, ¿no? Y en esa escena, que a mí me recuerda más a Jason Bourne que a James Bond, la parte de Mombasa, porque normalmente el personaje de Bond se ve más en ciudades más extrañas, ¿no? Que James Bond, que suele ser más elegante en su... Bueno, el último menos, pero siempre ha sido más elegante en sus viajes, ¿no? Pero aquí sí que hay una como un toque afeado, ¿no? De esa ciudad y tal, pero es verdad que el personaje de Tom Hardy es el único de la película que parece que tiene todo bajo control, o al menos que sabe cuál es el paso que debe dar en la dirección correcta siempre. Y a mí me convence como actor, ya digo, a mí me gusta. O sea, yo lo defiendo como actor y como futura estrella. Completamente de acuerdo, yo lo veo bastante, bastante bien. Pues nada, también en esta escena se hila bastante porque el personaje de Ken Watanabe, Saito, pues se presenta aquí para proteger su inversión, como dice él. Recogen al personaje de Ames y nos presentan a otro personaje para que el sueño sea más profundo y a mí me parece una escena bastante tremenda, ¿no? El personaje de Yusuf, que está interpretado por Dilip Rao, que también sale en Avatar, que es uno de los científicos, para situarlo un poco. Nos presentan a este personaje como un personaje que lo hace todo por pasta. Me encanta. Y cuando entran en ese sótano del sueño, que tienen el sueño compartido, también nos explican en un momento dado que esta es la única manera de que cuando llevas haciendo mucho tiempo esto, es la única manera de soñar. Es un concepto que también dices, joder, pues si luego ya no puedes soñar, al final te tienes que estar drogando de esta manera para andar soñando, pues... Me parece bastante duro, ¿no? Y cómo están ahí todos metidos, viviendo un sueño dentro de la vida real, porque les parece mejor que la vida que viven. Además, hay uno de los viejos que anda por allí que les dicen, ellos vienen aquí a despertarse. Es tremendo. ¿Qué os parece todo esto? Ahí mete un poco el contrapunto, ¿no? Porque nosotros hemos visto durante toda la película lo chulo y lo divertido que es soñar, y aquí te mete el contrapunto explicándote que también es peligroso, ¿no? Que tiene el tinte de la droga y tal, y que te puedes quedar enganchado a los sueños. Yo creo que lo hace para poner de eso el otro lado de la balanza. Es que es preocupante que si esa tecnología existiera, ¿cuánto nos engancharíamos a ella, ¿no? Porque podríamos crear nuestra propia realidad, y a veces la vida es bastante aburrida, o la gente hace que sea aburrida como para que fuera la droga más potente y más enganchable del mundo. Sí, aquí te muestran el concepto de dependencia, de que realmente una vez que estás tan enganchado a eso, que ya directamente te anula los sentidos primarios, ¿no? Del sueño y demás, para tener que conseguirlos artificialmente. Y claro, es un poco lo que le pasó a Mal, que se quedó enganchada. Claro, ya... A ese mundo, a esa realidad, un poco por culpa de él, ¿no? Pero evidentemente es algo que es una droga engancha, pero está muy bien que puntualice que todo en exceso es malo, y evidentemente esto también, porque te quita de la realidad. Eso es, porque ya la realidad te sabe a poco, ¿no? Y tú ya lo que quieres vivir en tu sueño, ¿no? Porque para ti es realmente como puedes disfrutar de la vida, ¿no? Ya la realidad es un plano, es un nivel más, ¿no? Un nivel cero en el que no puedes vivir... digamos, de manera a gusto, ¿no? De estar a gusto contigo mismo, porque las cosas que se pueden conseguir en los otros niveles de sueño, ¿no? O por lo menos en el primero, es un mundo tan amplio, tan que te lo puede ofrecer todo, ¿no? Que realmente ya la realidad ha dejado de tener sentido. Vamos a ir pasando a las siguientes secuencias, que bueno, aquí nos presentan la paradoja con Ariadne y Arthur, que están en otra parte, porque Ariadne ha vuelto, como ha dicho Cobb. El concepto de las paradojas me parece muy divertido, porque es otro recurso que utilizan para engañar a la gente. Luego, pues ya una vez formado el equipo, empiezan a plantear el robo. Bueno, el robo en este caso, el injerto, ¿no? Como quien dijera. El injertion. Y bueno, nos cuentan un poquito la relación ya de padre e hijo con lo que serían los personajes de los Fisher, con Robert y Maurice Fisher, que no se iban nada bien, padre e hijo. Es súper fuerte todas estas escenas en las que le rompe, por ejemplo, la foto y dice, bueno, se le cae la foto y dice el personaje de Tom Berenger, no, esto será porque le gusta mucho esa foto, y dice, no, si la he puesto ya ahí y ha pasado ella completamente, es tremendo. Y nada, pues empiezan a contar lo que sería el plan, ¿quién tiene los santas narices de contarnos el plan que explica aquí Tom Hardy un poquito a grandes rasgos, no tampoco sin desarrollarlo mucho? Venga, os voy a dejar elegir a vosotros porque no me atrevo yo, ¿quién se atreve? El plan. Antonio. Antonio, ¿por qué? Si Antonio es el que está sobrepasado por la película. Venga, Miguel, tú mismo. Joder, que le hable Ángel, que yo soy el becario hoy. Venga, Ángel, dale tú. Venga, va, me lanzo. Nada, el plan que tienen básicamente a la hora de insertar la idea, ya que él es un falsificador, ¿no? Ames. Pues entonces él va a conseguir hacerse pasar por la persona de más confianza de aquí del objetivo, ¿no? Con tal de en varias partes cimentar la idea de que consiga hacer cosas por sí mismo y termine pues distanciándose hasta tal punto de no continuar con el imperio de su padre, ¿no? Lo que primero sienta las bases. Es para que en los posteriores niveles esa base se arraigue y se convierta en una idea que supuestamente sea de creación propia de Cillian Murphy, ¿no? Para que conforme van profundizando cada vez más, esa idea pase de ser una sugerencia, una especie de mensaje subliminal, a que sea algo tan propio de que si sale de él, pues lógicamente cobra más sentido y tiene más fuerza, ¿no? Problema, que solamente se puede hacer pasar por esta persona en el primer nivel. A partir del segundo la cosa cambia y ya la estrategia cambia también. Pues sí, pues ya he explicado un poquillo lo que sería el plan. Yo creo que queda bastante claro que es más complicado de lo que parece, porque van a utilizar tres niveles, ¿no? El nivel en el que se encuentran en la carretera, en la ciudad. El segundo nivel, que es en el hotel. Y el tercer nivel, que es en la nieve, con la estructura esta que se inventarían, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que explicar sobre todos estos niveles, sinceramente. Luego nos van explicando también los tótems. Leonardo DiCaprio le explica lo que es el tótem, que necesita un tótem Arián. También vamos sentando un poquito las bases de los problemas que tienen al tener a el personaje de Cobb dentro de todo esto, porque Arián una de las veces se mete en el sueño compartido con Cobb, que él todas las noches parece que se mete en un chute de sueño para poder soñar, y no está soñando, tiene recuerdos escondidos y ella entra en sus recuerdos. Esta escena es bastante dura porque vemos pasar por los diferentes niveles de recuerdos que tiene él, que además los tiene escondidos como si fuesen, pues eso, en niveles. No sé qué opináis de toda esta escena, a mí me parece bastante tremenda, bastante buena. Así, es la única persona que le conoce realmente porque conoce todos sus secretos. Venga, Ángel. Vale, sí, es... ese ascensor que le puede transportar a los diferentes niveles o a los diferentes recuerdos que tiene, es lo único que le conecta o que le hace recuperar esa parte original de él en la que todavía podía tener sueños y recuerdos propios. Y también es un sitio que le sirve tanto para acceder a recuerdos agradables como ver a sus hijos en la playa, o también le sirve para crear una especie de cárcel en la que retener a Malm, ¿no? En el piso más profundo, ¿no? Como tratando de apartarla lo más posible en caso de emergencia, por si esa Malm tan oscura quiere sobrepasar los límites de la realidad o del subconsciente, pues es el sitio más fiable o más, la cárcel con más seguridad que pueda conseguir para retener a Malm, para que no pueda acceder a su mente. Realmente quedan también por saber qué había en los otros niveles, ¿no? Porque solamente nos muestran una pequeña parte y después Arián se da cuenta de lo compleja que es la mente de Cobb, y como decía al principio, que lo caló desde el principio, dice que su mente estaba muy hecha polvo. Es una cárcel de mierda. Porque se escapa todos los días. Ya te digo. Vamos, se monta sus escarceos rápido. Sí, se escapa porque realmente él quiere que se escape, ¿no? Es como la... A pesar de que sabe que no se puede fiar de ella, ¿no? Él sigue confiando y se muestra, por ejemplo, en la escena del castillo de Saito cuando ata la cuerda a la silla, ¿no? Y dice, quédate ahí. Y él se va por la ventana y se cae porque sabe que la otra se ha ido, ¿no? Que no se ha aguantado ahí para retenerle, para que no se mate haciendo rappel. Él sigue confiando, a pesar de... Muchas veces, ¿no? El amor es ciego, a pesar de que sabes que ya no puedes confiar, sigue confiando en lo más profundo de su ser, sigue enamorado, sigue queriendo tenerla cerca y se niega a separarse de ella aunque le haga daño. Claro, pero es curioso porque no es ella realmente, es la culpa de él mismo la que hace que ella sea mala, o sea, porque no es ella y al final de la película lo dice que es simplemente el reflejo que tiene de ella y que es imperfecta y que la tiene que dejar ir. Entonces, es curioso porque nosotros la vemos como ella, pero realmente ese personaje es él. O sea, es su culpa personificada en la mujer. Es que es curioso asimilar, ¿no? Asimilar al personaje de Mal. Es muy, muy curioso. Piensa que la culpa de... O sea, la culpa, ya hablando del tema de... El que introdujo esa idea o experimentó con ella fue él. Así que realmente el que ha creado... El monstruo ha sido el personaje de DiCaprio. Y claro, es lo que dice así, es que se le escapa... imposible de controlar, se le escapa con muchísima facilidad y aparece para fastidiarlo desde el primer momento, vamos, o sea, está como femme fatale en la escena inicial de la película. Pues yo creo que aquí acaba incluso el segundo acto, el acto del nudo, porque ya nos han explicado todo y vamos directamente al desarrollo final, al robo, y es que el final dura más de una hora y media. Porque nos introducimos ya en el sueño de Cillian Murphy, el sueño directamente de Robert Fisher, porque pues eso, alquilan el avión para ir de Australia a California, creo que es, de Sydney a California, a San Francisco, perdón, sí, bueno, San Francisco, California, que es genial la frase que suelta Saito, porque dice, habrá que comprar a las azafatas, no, habrá que comprar al piloto. Pues compré la aerolínea entera. Creo que era lo más fácil y tal. Es genial, me encanta ese humor Nolan. Me parece que la hace muy muy elegante ese tipo de humor. Es como el tipo de humor que no te da parte la carcajada batiente, pero te mantiene, te da golpecitos en la nuca para que no te desvíes de la atención de la película. No sé qué opináis. Es también un poco irónico como hace Kubrick en sus cines. Ya sacamos mucho paralelismo, pero es que en algunos casos yo creo que tiene cosas, Sí, y tiene ahora... Tiene cosas metidas, sí. Y ahora nos introduce conceptos que... Cosas que ya teníamos claras que nos las vuelve a echar por tierra, nada más comenzar lo que es la misión, con el tema de, bueno, para empezar, ¿no? La escena del tren, que ya estamos viendo de que el subconsciente de DiCaprio pues empieza a hacer mella, ¿no? Porque es algo que él ya traía del limbo, creo, ese tren. Sí, el tren no es de él. El tren ese es porque está entrenado y... El tren es la forma de muerte que elige junto con Mal. Eso es, el tren es de él. Ah, pues yo entiendo que no, porque, sí. Le dice que... No sé, yo entendía que no lo sé. Sí. No, además... Yo entiendo que es seguridad de Cillian. Yo entiendo que es seguridad, y él lo hila diciendo no me gustan los trenes en relación a que es la forma en que se suicida. Pero yo entiendo que es seguridad también. No, Miguel, verá, el tren es cosa de DiCaprio y después la seguridad de Cillian Murphy es que los paramilitares que defienden a... que los atacan en este caso... Es porque él está entrenado para defenderse de extractores, ¿no? Pero además, lo que es el tren es invención de que se trae consigo DiCaprio. Además, es el mismo tren y además, no solo eso, está Ariane... Esto es un recurso cinematográfico para que te des cuenta de que es eso. Que Ariane le dice, ¿qué ha sido eso? Le dice que no ha sido él. Él le dice que no ha sido él, que está entrenado Murphy para no recuerdo que para repeler. Eso, sí, estoy convencido. Y de para hecho, mí, tanto los paramilitares como el tren son, claro, de hecho, son el tren de lo la que defensa, hace, de la defensa del personaje. Claro, el tren lo que hace es cortar que el coche no pueda llegar al otro, al taxi. Necesitamos un revisionado más. Yo lo interpreto como que el tren es otra aparición. De estar sin estar de mal. Yo también. ¿No? Es una irrupción en el sueño vía tren. Y los paramilitares, obra de Cillian Murphy, que está entrenado para eso, para defenderse de extractores. Y DiCaprio se sorprende porque dice, no estamos acostumbrados a este nivel de violencia, ¿no? Sí, eso es. Sí, pero es que DiCaprio dice que no, que no es cosa suya, ¿eh? Ten en cuenta que si es algo que se ha traído del limbo, no tiene por qué recordarlo exactamente, ¿no? De todos modos, también hay otra cosa que pasa ajena a ellos, que me parece muy, muy divertida, otro chiste directo seguido, que es cuando dice, creo que Tom Hardy le dice al personaje de Yusuf, no podías haber ido al baño antes, porque en escenas anteriores habíamos visto esa ciudad y no llovía, y aquí está lloviendo. Es genial, es brutal, a mí me encanta. Y otro concepto rompedor de cómo salen mal las cosas, ¿no? Sí, desde el principio. Bueno, pues le pegamos el tiro a Saito y dicen, no. No, que estáis tan sedados de que si os pegan un tiro no os despertáis. Eso es que le da mucha potencia a todo este trama, porque claro, piensas, si mueres, al final lo que vas a hacer no pasa nada. Pero no, es que vas a caer en un limbo del que no sabes cuándo vas a despertar y que puedes pasar ahí tantos años que tu cabeza se puede volver loca. O sea, es que es la hostia ese concepto. Ya no solamente es que puedas morir, no, es que puedes quedarte todo loco. Claro, ahí lo que busca es que te importen los personajes, porque sí. Tú ya sabes que si mueren no pasa nada, pues no te preocupas en que un personaje reciba un balazo o a otro le caiga una piedra en la cabeza o le atropelle un tren. Ya que entonces ahí juega con que le des importancia ya a los personajes. Y aquí hay otro punto de humor que me encanta, Yusuf, estos ratones, el alivio cómico, que le dice Arthur, ¿qué te había prometido? ¿La mitad? Y dice, no, todo. Porque no les había dicho lo del sedante, ¿no? Potente. Me parece bestial. Que es gigante el personaje de Yusuf para el alivio cómico. Y bueno, ya que no pueden echarse atrás y el plan va de culo, pues continúan con el plan. Tienen a Saito herido, tienen al personaje de Cillian Murphy encerrado, a Robert Fisher, y esperan que todo se desarrolle. Pues me parece brutal ese momento secuestro cuando meten al personaje de... A mí me gusta cómo lo hace aquí muchísimo Tom Berenger, no sé qué opináis, después de tantísimos años, después de... Creo que fue lo anterior... Training Day, no sé si había leído por ahí que lo anterior que había hecho a esto. Creo recordar. Aproximadamente eso, llevaba una década sin aparecer. Es lo que decís, ¿no? Tom Berenger es un actor además muy, muy físico, es una especie de Tom Hardy, pero de otra época, ¿no? De 20 años para atrás, y lo hace muy bien, muy bien. El cara a cara con Cillian Murphy es muy, muy creíble y muy potente la escena, la verdad. Estás en tensión, ¿no? Porque siempre estás en pendiente de si va a funcionar o no va a funcionar, y después tienes la tensión de que el otro está herido, y después la tensión de la conversación de Ellen Page con DiCaprio. Suceden muchas cosas en muy pocos minutos, está muy bien de ritmo. A mí parece que Cillian Murphy también la réplica la da perfecta, esa mirada que tiene todo el rato. Es que es un millonario que está de vuelta de todo, su padre le repudia y no entiende nada. Es que da muchas sensaciones todo el rato. A mí Cillian Murphy me parece... Tiene un registro facial muy interesante ese actor, ¿eh? Sí, transmite un montonazo, con cuatro gestos el tío, ¿eh? Es muy gestual, muy, muy, no sé, me va gustando mucho. Y eso que tiene cara de plástico, como quien dice. O sea, en algunas escenas, yo me acuerdo cuando salió en Batman Begins, que joder, mucha gente decía que era la Leticia Sabater, vamos. Calista floja. Calista floja. Sin embargo, 28 días después, que es un poco la película que lo lanzó a la fama, pasa de, bueno, de estar superado por la situación a encontrarse con un odio y tal. O sea, va evolucionando de bien a mal con mucha convicción, ¿eh? Ese registro me parece brutal. Yo creo que es un muy buen actor y que necesita, bueno, no sé si necesita, pero yo creo que está cerca de encontrar, si encuentra un papel adecuado puede pegar realmente el pelotazo, porque creo que tiene muchos recursos, ¿eh? Pues sí, yo también estoy de acuerdo. Y ya vamos a pasar directamente a las escenas en la que pues tienen la conversación, esa conversación inevitable, Ariane y él, porque aquí yo creo que esta conversación viene por lo del tren. Pero bueno, vosotros decís que el tren no es cosa suya, pero bueno. Esta conversación que viene ahora, yo creo que viene por lo del tren, nos enseña y nos explica por qué no puede volver a Estados Unidos Cobb. Porque, bueno, empieza a explicar todo desde el principio, se metían mucho en sueños, vivían miles de vidas, creaban, a mí hay un momento que me encanta porque están creando unos edificios en arena y los van derrumbando y van cayendo los edificios que tienen detrás. Me parece genial todo eso, que pues eso como que envejecen en el sueño, en el limbo este que crearon ellos dos, donde vivieron una vida entera y que ellos ya habían vivido la vida y ella no quería volver a la realidad y pues le tiene que engañar para, le tiene que meter esta idea en la cabeza para que pueda volver, que tiene que despertar, donde mete la peonza en la caja fuerte. Todo esto lo vamos viendo y cada vez se va volviendo más dramático. Es como casi un corto durante, pues como el inicio de App para mí. Empieza muy feliz toda la historia, una vida increíble con su mujer, con la persona que quiere. Luego el momento en el que tiene que hacer un engaño, en el que rompe su corazón Jacob para poder hacer que vuelva con sus hijos. Y eso desemboca en el momento tren. Que aquí entendemos el tren a que venía en los niveles de los sueños, de los recuerdos de Cobb, que es la manera en la que ellos despiertan finalmente y por la que ella se convence de que tiene que despertarse, aunque cuando está despierta se comporta de maneras extrañas, ella cree que no está despierta, cree que está en un sueño por la idea que le ha metido en la cabeza Cobb, que no queda muy claro exactamente qué es, o yo no creo que quede muy claro, sinceramente. Eso es algo que creo que se guarda como una especie de, no sé, yo nunca lo he visto claro. A la hora de ver la película tampoco es algo que me interesa, me interesa más el por qué ella reacciona así, me interesa más. ¿El Inception que le hace a ella? Sí. Es que está viviendo en un sueño, porque ella se cree que el limbo es la realidad. O sea, y entonces ella siempre cree que está en un sueño, ¿no? Y que tiene que despertar. Claro, entonces para que despierte del limbo y vaya a la realidad, por eso le hace lo de la peonza, le hace la incepción de que ella está en un sueño. Entonces, claro, al llegar al plano de la realidad, ella sigue teniendo esa idea arraigada. Y sigue pensando que la realidad es un sueño, por eso de ahí que se suicida para despertar a un nivel superior. Entonces sí que la había entendido bien, sin más. Luego ya nos presenta la escena de la habitación, que es otra escena bastante dura, que ahí es cuando le explica que ha dejado un aviso de que ella se siente amenazada, de que se siente que está amenazada por él y que tiene miedo y que si le pasa algo, pues le quitarán los hijos y será culpa suya, ¿no? Y que le inculparán a él. Deja todas las pistas abiertas para que él sea, como quien dice, el ejecutor del suicidio, del asesinato de Mal, me parece. Un plan muy, muy cabrón. ¿Qué opináis vosotros? Lo pasas mal ahí, ¿eh? Te ves en esa tesitura y lo pasas mal. La escena en la ventana. Cuando está esa escena es de mucha tensión. Cuando ya cae y Cobb se desgarra. No sé qué opinas, Antonio. Yo es que creo que el responsable de todo eso es él. Es decir, él crea una idea en la cabeza de ella que hace que ella pierda el contacto con la realidad. Lo hemos hablado antes, pero la escena es genial. O sea, lo sé porque Marion Cotillard es muy buena actriz y ella consigue transmitir, pero DiCaprio también está muy bien ahí. Es verdad que cuando ella ya cae y él se, como te he dicho, se desgarra, ¿no? Pues comprendes todo por lo que está pasando el personaje de Cobb, ¿no? Todo lo que lleva a sus espaldas y tal, y el sufrimiento, y el hecho de que ella se escape de ahí y le esté fastidiando todo el tiempo porque es imposible de controlar. Es una cosa tan horrible que realmente tiene que trascender más allá. Ya, ¿no? En cualquier situación de su vida cotidiana ya se ha realizado sueños, sobre todo en los sueños, claro, donde él no puede controlarlo. Pero es cierto que yo sí que la última vez, esta última vez que la he visto, lo veo como que el responsable realmente es él, porque como digo, el que introduce la idea en ella es él, no sé qué pensáis los demás. Sí, bueno, es él, pero, sí, es culpa pero realmente él no quiere llegar a eso. Él simplemente lo hace para que ella vuelva con sus hijos y vuelva a la realidad. Lo que pasa es que tiene el side effect de este, ¿no? El efecto secundario de que se le arraiga como un virus, ¿no? Que es lo que es la frase que él dice. Y Nolan, para añadirle fuste a la escena, además, a ella no es que la ponga en la ventana de esa habitación, es que la pone en un sitio donde Cobb es imposible que llegue, que es en la habitación de enfrente. Entonces ahí ya sabes que no hay salvación ninguna. Yo veo incluso un poco de reproche, o bastante reproche incluso, diría, por parte del personaje Michael Caine, porque no deja de ser el padre de ella, ¿no? Pues... Mm-hmm. Yo veo que la relación es tensa entre ambos, porque en parte yo creo que Michael Caine culpa a DiCaprio por haber introducido a su hija, pero esa línea no está desarrollada, pero la relación no es fluida, es tensa cuando yo los veo juntos. Yo también estoy de acuerdo con eso. No sé que sea mala, porque tampoco le responsabiliza al 100%, pero sí que le responsabiliza de parte de su culpa, ¿no? Y que al menos se tiene que hacer cargo de los hijos que, pues eso, que son suyos, coño. Y bueno, vamos a continuar con la trama. Ellos consiguen lo que quieren, continúan con el Inception, consiguen unos números al azar del personaje de Cillian Murphy, y luego volvemos al siguiente nivel de sueño. Vamos al siguiente nivel de sueño, que es el hotel. El hotel, que la escena empieza en el bar, una escena tan parodiada en memes, que me parece tremenda. Que vemos como la rubia que es Tom Hardy, el personaje de Ames, le entrega un número, es el mismo número, ¿verdad? Es genial, es el mismo número que le han dicho, si no estoy equivocado, que le está intentando meter todo el rato en la cabeza. Sí. Y nada, tiene la conversación y aquí nos presentan al señor Charles, ¿no? Venga, ¿quién explica un poquito quién es el señor Charles y qué van a hacer en toda esta escena? Venga, tú, Miguel. Pues el señor Charles es una técnica que van a usar, que es decirle al sujeto que está soñando, que es algo que Cobb dice que no se debe hacer, y entonces Arthur dice, para que veáis las cosas que dice Cobb que no se deben hacer, y luego él se pone a experimentar, ¿no?, con todo lo que puede, y entonces tratan de decirle, bueno, el plan es decirle a Murphy que está soñando, que Cobb es parte de esta red de seguridad que tiene montada en la cabeza. Entonces intenta convencer a Murphy de esto para que le siga y confíe en el personaje de Cobb, y así pues poder manejarlo mucho mejor, ya que se va a dejar manejar por el personaje de Cobb. A todo esto, pues le dice que huya de la propia seguridad, en la que es realmente la seguridad. Él le hace creer que son los que van a por él. Entonces consigue pues llevarlo a esta habitación. Pues le dice, mira, fíjate en el tiempo, cómo cambia. Fíjate el agua del vaso, ¿no? La gravedad también está cambiando de una forma muy extraña. Y así sí que le hace ver que está en un sueño, y a partir de ahí es cuando ya se lo lleva a la habitación y aparece el personaje de Berenguer, que le confiesa a Murphy que sí, que estaban trabando un plan pues para robar el testamento, ¿no? Y creo que ahí es cuando lo meten en el siguiente nivel. Efectivamente, pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque necesitamos continuar con fuerzas renovadas, así que quedaros con la idea del origen y no os mováis, que volvemos en un momento. insignificante, como que tu mundo no es real. Un pensamiento sencillo y diminuto que lo cambia todo. Estás muy segura de tu mundo, de lo que es real. ¿Crees que él también lo está? ¿O crees que está tan perdido como lo estaba yo? Sé lo que es real, Mal. ¿No te corroe ninguna duda? ¿No te sientes acosado, Dom? ¿Perseguido por todo el planeta por empresas anónimas y fuerzas policiales, tal y como las proyecciones acosan al soñador? Reconócelo. Ahora ya no crees en una sola realidad. Así que elige. Elige estar aquí. Elígeme a mí. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Volver junto a nuestros hijos porque tú los abandonaste. Porque tú nos abandonaste. Te equivocas. No me equivoco. Estás confundido. Nuestros hijos están aquí. ¿Y a qué te gustaría volver a ver sus caras? Sí, pero voy a verles arriba, Mal. ¿Te estás escuchando? Estos son nuestros hijos. Mira. ¡James! ¡Philippa! No lo hagas, Mal, por favor. Esos no son mis hijos. No dejas de repetírtelo, pero no lo crees. No, lo sé. ¿Y si te equivocas? ¿Y si yo soy lo que es real? Tú no dejas de repetirte lo que sabes. ¿Pero qué es lo que crees? ¿Qué es lo que sientes? Culpabilidad. Me siento culpable, Mal. Y haga lo que haga, esté lo confundido y desesperado que esté, sea como sea, esa culpabilidad siempre está ahí recordándome la verdad. ¿Qué verdad? Que la idea que te llevó a cuestionarte tu realidad fue cosa mía. Introdujiste la idea en mi mente. ¿De qué está hablando? La razón por la que sabía que Origen era posible era porque ya lo había probado con ella. Se lo había hecho a mi propia mujer. ¿Por qué? Estábamos perdidos aquí. ¿Tú? Sabía que teníamos que escapar, pero ella se negaba. Había encerrado algo... lo más profundo de su ser. Una verdad de la que una vez fue consciente, pero que decidió olvidar. Y no podía ser libre. Así que decidí buscarla. Me adentré en los recovecos de su mente y encontré ese sitio secreto. Entré e introduje una idea. Una simple y minúscula idea que lo cambiaría todo. Que su mundo no era real. Esa idea se desarrollaría en su mente como un cáncer que incluso después de despertarse, después de que volvieras a la realidad, seguirías creyendo que tu mundo no era real. Que la muerte era la única escapatoria. ¡Mal! ¡No! ¡Dios! Infectaste mi mente. Intentaba salvarte. Me traicionaste. Pero aún puedes arreglarlo. Aún puedes cumplir tu promesa. Aún podemos estar juntos. Aquí, en el mundo que construimos juntos. Cobb, tenemos que ir a por Fisher. No lo permitiré. Si me quedo aquí, dejarás que él se vaya. ¿De qué estás hablando? Fisher está en el porche. Ve a ver si está vivo, Ariadne. Cobb, no lo hagas. Ve a ver si está vivo. Vamos. Llévate a Fisher, ¿entendido? No puedes quedarte aquí para estar con ella. No me quedaré. Saito ya estará muerto. Eso significa que estará aquí abajo. Que tengo que encontrarlo. Ya no puedo quedarme con ella porque no existe. Soy lo único en lo que crees ya, Dom. Nada. Nada me gustaría más, pero... puedo imaginarte en toda tu complejidad, en toda tu perfección, en toda tu imperfección. ¿Estás bien? Sí. Mírate. Solo eres una sombra. Solo eres una sombra de mi mujer real. No podía aspirar a nada mejor, pero... lo siento, no estás a su altura. ¿Y esto te parece real? Pues ya estamos de vuelta, chicos, después de esta pequeña pausa. Y hoy hay que recordar que lo hemos estado mirando mientras estábamos en esta pausa, que ha sido más larga de lo que parece, porque parece que estamos en el tercer nivel también aquí, por aquí. Y hay que recordar que hoy es el cumpleaños de Nolan, ¿verdad? Me lo ha dicho un pajarito, ¿verdad, Ángel? 45 años. 45 años el 30 de julio de 2015. Yo pensaba que era mayor, fíjate, 45 años tampoco es tanto. Joder, tan viejo no es, coño. Ni... que ya estamos algunos ya... cerca, sí. Viéndolos. Bueno, y ya que hemos... pues has explicado lo que sería la escena del hotel con el segundo nivel y o sea, has explicado perfectamente qué es el señor Charles, cuál es la estrategia. ¿Qué os parece todo esto que se muestre tan abiertamente la estrategia que la muestre el señor Cobb a su víctima? Venga, Antonio, cuéntame tú, ¿qué opinas de todo esto? Yo casi que lo veo como un reto al espectador también, ¿no? Porque alcanza un punto en el que sabes que es peligroso, porque ya ha dicho que es una técnica peligrosa, pero implica tanto al personaje de Cillian Murphy, que es el objetivo de estos extractores, como al propio espectador, porque yo creo que en la escena del hotel ya entras más en el juego que anteriormente, en el que un poco la ensalada de tiros e incluso la duda que teníamos sobre el tema del tren, esa lluvia y tal, pues es un poco como más tensa, ¿no? Es una escena más tensa. Y yo creo que sí tenemos un punto de calma para intentar que entremos un poco más en la historia en ese nuevo nivel. Implica al personaje de Cillian Murphy, que yo creo que es muy interesante porque emocionalmente lo atrae al propio círculo de ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, dicen que es peligroso y tal, pues ya nosotros también entramos en el juego. Yo lo veo muy interesante. A mí me relaja un poco de la tensión anterior de la escena de las que viene, que son unas escenas más movidas. Es verdad que luego hay movimiento también aquí en este nivel, evidentemente, pero ese momento de pausa yo lo veo muy interesante y me gusta mucho. El tema con las chicas en el bar... un poco lo que también evidentemente está conectado con lo anterior, ¿no? Porque hay, en fin, está todo el tumulto que se filtra a este nivel, pero muy interesante que tome su momento de calma. No sé qué nos parecerá a los demás. Es interesante que pues eso, a la vez que estamos viendo toda esta escena, Yusuf fuera está pasando las canutas. Está pasándolo fatal, sí. Además, yo siempre me acuerdo de... pero es que encima se está meando el tío. Sí. Y bueno, pues mientras están cayendo en la furgoneta durante casi una hora de película, pues pasan cosas, ¿no? Pasa pues eso, lo de la gravedad, como al principio vemos cómo se mueve el vaso, va cambiando fuera el clima. Y lo que tú dices, ¿no? Que hacer partícipe al personaje de Fisher, de Robert Fisher, en toda esta escena, es como hacerle más creíble a él. O sea, si le convences ya de esto, de que sea partícipe de su propio Inception, ¿cómo no va a arraigar esa idea, verdad, Miguel? Sí, nada más que aportar. Ahí vemos cómo... bueno, para mí es muy interesante también cómo se refleja, ¿no?, lo del nivel superior en el nivel inferior. Entonces, es lo que utiliza, ¿no?, para esa técnica. Y son cosas pues que nosotros como soñadores, ¿no?, sí que nos creemos. Es que Nolan hace muy bien porque toma, en una película de ciencia ficción siempre hay que tomar tintes de realidad para hacernosla más creíble. A mí me encanta este nivel y bueno, ahora hablaremos de lo que pasa después, ¿no?, una vez bajan al otro nivel, en ese mismo nivel. Sí, es que efectivamente le hace ponerse en contra de su subconsciente. Es inmenso. Además, hay un momento que coge Fisher la pistola, que le pasa la pistola a Leonardo DiCaprio, y le explica a Leonardo DiCaprio, no, que se ha dado tanto que te vas a quedar aquí para los restos. O sea, se lo explica todo, le explica casi todo el plan de una manera tal que se pone en contra de su subconsciente. Y en el siguiente nivel, que vamos a ver ahora en cuestión de unos minutos, porque esta escena, este nivel... De momento, no profundiza mucho porque va a profundizar más tarde en lo que sería toda la escena de la batalla ahí con el subconsciente del personaje de Lewitt. Eso está muy bien. Pero hay escenas también aquí muy divertidas. Hay humor durante toda la película. Quien diga que Nolan es frío y calculador, puede serlo, puede ser un poco frío, puede ser que lo puntualice todo, pero siempre hay humor. Y el momento en que Watanabe se encuentra con Berenger y le dice, ya veo que te has cambiado, no sé qué, aparece Tom Hardy por detrás y corta, corta. Es gigante. Me parece que tiene esas pequeñas pinceladas de diversión, ¿no? Yo siempre matizo este tipo de humor porque hay gente que se le escapa y piensa que, pues eso, que es una película aburrida, tal, ¿no? Es lo que la convierte en muchos aspectos una película un poco de humor, como las películas de James Bond, ¿no?, que también tenían su cierto humor o socarronería en este sentido. No sé si opinas lo mismo, Ángel. Sí, y además yo lo de saltarse las normas, ¿no?, por parte de Cobb, yo lo veo como que, como él es el mayor experto y el que domina todos los aspectos de los sueños, ¿no?, es el único que tiene, digamos, la licencia para saber cuándo se puede saltar una norma y cuándo no. Entonces, en este caso, actúa de manera improvisada porque sabe que es la baza que le queda para poder terminar la misión con éxito, ¿no? Y en cuanto a lo que decías del humor, pues la escena de Arthur con Ariadne, ¿no?, de nos están mirando y dice, es muy buena. Rápido, dame un beso. Y dice, nos siguen mirando y dice, bueno, había que intentarlo. Es gigante, es que tiene puntazos enormes. Y se pone tan en contra de su propio subconsciente, Fisher, que el propio subconsciente de Tom Berenger, o sea, Tom Berenger, el personaje de Tom Berenger, es su subconsciente. Y se ha creído ya el papel. Aquí te das cuenta de que se ha creído el papel y empieza a tomarse en serio que sí, que el personaje de Tom Berenger le ha engañado y se pone en contra de él. No sé, todo eso está muy bien hilado. Si te pones a analizarlo perfectamente, todo lo que es el plan a partir del primer nivel parece que va saliendo bien, aunque al principio sale una chufla. Y era un plan arriesgado porque yo creo que también esta misma técnica la utilizaron una vez anterior y no funcionó. Uh-huh. Entonces, volver a repetir algo que sabía que no había funcionado, aunque supiera que era una buena técnica, una buena idea, tenía su historia, ¿no? Y también, ya a nivel visual, impresionante cuando ves que se empieza a inclinar toda la habitación, bueno, todo lo que es el bar, ¿eh?, con el agua del vaso y la cara como le va cambiando a Cillian Murphy, de que va entrando en razón realmente de que está soñando, y entonces cuando se toma realmente en serio lo que le está diciendo DiCaprio. Uh-huh. No sé si queréis comentar algo más o pasamos a lo siguiente. Y esa habitación está inclinada de verdad, o sea, la construyeron también sobre una base hidráulica que la inclinaba. Sí, sí, todas las escenas están creadas de tal manera y todos los objetos. A mí me parece más complicado esas escenas que las del pasillo, aunque las del pasillo pues están corriendo, están pegándose, etc, etc. Pero aquí hay objetos móviles, tiene que dar sensación de realismo, que las cosas no se caigan, pero cada vez se inclinen. Porque realmente en un sueño todo pasa, pasan cosas extraordinarias, pero parecen cosas más normales, no te sorprendes ni te extrañas porque andes por el techo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además el que hizo este decorado que se inclinaba ya lo había hecho otras veces, ¿no? Era como especialista en eso. Y me hace gracia lo de ser especialista en ese tipo de cosas, ¿no? Es como lo de la avalancha. Hay un tío que era especialista en hacer avalanchas. ¿Cómo te metes a hacer especialista en avalanchas? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, ¿cómo llegas hasta ahí para decir, no, me voy a dedicar a ser creador de avalanchas profesional? Esto es una historia muy, claro, esa gente, muy curiosa. Esa gente que pondrá... Eso en pistas de esquí y tal sí que se suele utilizar. Uh-huh. Eso, ¿qué pondrá en su currículum, no? Especialista en avalanchas. Y yo soy domador de cebras, por ejemplo. O sea, gente con trabajos tan especialillos, hostias, ¿eh? No sé si Antonio te voy a comentar algo sobre especialista en avalanchas, ¿no? O especialista no, en... Estaba pensando más en la cosa de la ironía en las películas de Nolan. Que es verdad que nos estamos poniendo muy pesados con el tema de Kubrick, pero yo creo que vuelven a encontrar un punto de similitud, ¿no? Porque es cierto que no son golpes de humor pues de comedia fácil o de comedia ligera, ¿no? Lo encuentra en escenas como la que tú has comentado y tal, pero sí que hay un tono ahí de humor inteligente que es bastante interesante, ¿eh? Igual si le da por... Yo sé que no, porque es lo que le interesa en la ciencia ficción y tal, y la fantasía. Pero si le diera por hacer algo más convencional, quizá podríamos encontrar un cómico ahí, no directo, pero sí que muy, muy interesante, porque yo creo que él sabe lo que rueda, ¿eh? Y cuando alguien tiene tanto dominio de lo que está rodando, se puede permitir el lujo de tocar otro género. Sí, podría hacer un remake de Una jaula de locas, que hicieron Una jaula de grillos, pero... Eso sería demasiado explícito, pero lo que hizo Kubrick, por ejemplo, que es irse al cine de época en Barry Lyndon y crear una comedia potencial, eso sí que lo podría intentar, ¿eh? Uh-huh. O mira, un remake de Teléfono Rojo. Sí, podría salirle, sí. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que ya vamos a la escena del tercer nivel, donde vemos a Cobb apuntando con un arma en un escenario pues con mucha nieve. Que aquí también hay otro punto que me gusta mucho más adelante. No podíais haber soñado con unas playas paradisíacas, ¿no? Pues sí, totalmente cierto. Joder, Ariadne. Y bueno, empieza todo el plan a deshacerse otra vez, porque Yusuf empieza a tener mucha prisa, porque se hace pis, y ya están cayendo, como quien dice, empieza a sonar la patada, a sonar la canción de Edith Piaf, la avalancha les llega antes de tiempo, Tom Hardy en una escena tremenda se ventila a medio subconsciente de Fisher, es impresionante. Y nada, pues vamos llegando a lo que sería en toda esta escena de acción, que a mí me parece, esto sí que es una de las escenas muy a lo James Bond. Sí, mucho, mucho. Que además pasan varias cosas en varios sitios a la vez, pero es que, joder, hay un momento en el que volviendo a... Es que aquí ya están los tres niveles en juego, y mientras está toda la escena de acción... Tenemos la batalla que tiene el personaje de Lewitt, que es este Arthur, en el hotel, y a la vez está dando vueltas de campana Yusuf con el camión. O sea, ¿cómo visteis todo esto? A mí me parece una escena trepidante. Es como un circo de tres pistas, pero todo tan medido y tan bien hecho que me parece genial. Sobre todo que está dando vueltas de campana el camión, o sea, la furgoneta, y ellos dos están ahí pegándose con mil de coreografías. Arthur, o sea, Lewitt. Hay una cosa que yo lo voy a extrapolar a la danza, que siempre nos dicen, lo más complicado de bailar es saltar, hacer grandes saltos con una sonrisa. No con cara de esfuerzo de que te estás cagando en el váter. Pues así a que os fijáis, Arthur está pegando brincos, está cambiando de sitio, dando vueltas, pegándose de hostias. Y siempre tiene una cara de concentración máxima en cada movimiento que tiene que hacer, que no tiene, no le puedes pillar en ningún momento dándole al pause con cara en el erdo. Es acojonante. No sé si opináis lo mismo que opino yo. Bueno, yo sí, por un lado sí, es verdad, es cierto, no había caído en eso y es verdad. Yo de esta escena lo que me quedo es con el tema de las profundidades de los niveles, ¿no? El tema de perder los sentidos, en el sentido de, por ejemplo, si estás herido, en el caso de Saito te duele menos, los sentidos también pues se van perdiendo en algunos aspectos, por ejemplo, cuando le ponen lo que es la música, ¿no?, para darle la patada, y llevaba 20 minutos sonando para ello, y dice, me ha parecido que era el viento, ¿no? Y dice, ¿escuchas sí, eso? Es cierto. Entonces no se llegan a dar cuenta realmente de qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay mucha acción, pero sin embargo para mí me parece el nivel más flojo de los tres, ¿sabes? Sí, en cuanto a acción, sí, pero en cuanto a contenido, en cuanto a sacarle miga a este nivel, yo creo que es el que quedó un poquito más flojo. Lo que pasa es que como va intercalando con los otros niveles, pues yo creo que va compensando en ese sentido. Pues yo pienso que este nivel gana con el tiempo. O sea, con los revisionados. A mí cada vez me gusta más. Os lo aseguro. Le veo más detalles. Me he encariñado mucho más con los personajes. Son un montón de años viendo Origen ya. O sea, son... sí, cinco son años. Familia. Son 5 años ya viendo Origen, soñando con ellos y tal. No, ya estoy en el primer nivel. No voy al tercero otra vez. Y nada, pues eso. Yo creo que les he cogido tanto cariño a ese grupo que ellos mismos se crean una familia por esta... por este pedazo de trama que tienen que realizar, de robo, que es tan complicado, que se sincronizan tanto, que este final, este largo final, pues yo creo que es, no sé, a mí cada vez me gusta más, sinceramente. No sé si opina el mismo Antonio. A mí me gusta el interior del nivel, pero el exterior me recuerda demasiado a un videojuego. Parece un Call of Duty en la nieve o algo así. Es que no, en el cine ya me descolocó. Es cierto que con el tiempo he acabado aceptándolo más, pero a mí es la parte que también me parece más floja. Como digo, más en el exterior, porque es que es eso. Parece que estoy jugando al Call of Duty o estoy viendo una demo de... En algún momento, no siempre, no hay que ser tampoco exagerado. Pero ya cuando llegan al interior del edificio y tal, ahí sí que retoma... el estilo sobrio, a pesar de que hay acción y tal, pero ya retoma un estilo más sobrio de los otros niveles y ya me interesa más. Pues que la acción en la nieve solo son 2-3 minutos, ¿eh? Para, si que fijáis. Para que veas lo mucho que me descoloca. Por, o sea, eso. No sé por qué, pero no me llega... Quizá porque la fotografía es oscura en el resto de la película y ahí quizá sea demasiado luminosa. Sí, algo... puede ser que te descoloque visualmente y se haga diferente. Es un choque visual bastante grande y eso descoloca, ¿no? Sí, puede ser. Pero realmente yo me centro más en que Leonardo DiCaprio tiene que disparar mal, no puede. Tienen que buscar otra salida a todo esto. Arthur también tiene que buscar su propia salida porque está en gravedad cero y tiene que hacerlos bajar. O sea, todo eso pasa durante ese momento. Realmente el momento más de acción es Tom Hardy cargándose a todo el subconsciente, y que serán 4 minutos, no será más. Sí, pues no es mucho más, pero quizás sea el problema de la fotografía. Pero aún así, a medida que el cine de acción avanza y se hace más estúpido, la escena consigue ganar con el tiempo, en eso estoy de acuerdo. De todas formas, yo creo que mientras estamos en la nieve nos está interesando más el nivel superior que la nieve. Y respecto a que uno sea una ciudad abierta, ¿no?, el otro sea dentro de una estancia del pasillo y de la habitación de un hotel, y el otro una montaña con nieve, me recuerda mucho a lo que luego veríamos en Interestelar, en cada uno de los mundos, que son totalmente diferentes. Y yo creo que Nolan es lo que quiere experimentar, incluso dentro de sus propias películas, y distinguirnos muy bien, y que si podemos ver 3 sitios totalmente diferentes, él quiere hacer 3 sitios totalmente diferentes y con su idiosincrasia y eso, que no sea nada parecido una cosa a la otra. Entonces, en Interestelar es lo que os digo, que luego tenemos ahí el mundo helado, el árido, el del agua. Yo lo veo muy, muy similar a eso. No, sí, eso, esa similitud me gusta porque sí que realmente es como un... Pues eso, son tres pruebas dentro de una y es similar a lo que hizo con Interestelar en ese sentido. Y bueno, aquí vemos como Fisher muere y Watanabe muere, bueno, Saito muere, ¿no? Entonces, ¿qué plan se les ocurre? Bueno, ¿qué plan se le ocurre a Ariadne? Pues ir al limbo, en teoría. Y no es el limbo que ellos esperan, porque donde van es al subconsciente de Cobb. ¿Y quién le puede acompañar? La única persona que ha estado en su subconsciente, que es Ariadne. Entonces, ¿qué van a hacer allí? Salvar a Fisher para que vuelva al nivel superior, al nivel 3, y pueda ver lo que hay dentro de la cámara. A la vez de que pues, la patada de Fisher en ese caso sería un electroshock, una reanimación cardiovascular. Con unos aparatejos que tienen ahora mismo allí, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Desfibrilador? Sí, desfibrilador de estos, pero de los automáticos que se ponen directamente, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. Y nada, pues ir poco a poco subiendo de niveles con las otras patadas, porque ya la de la avalancha la ha perdido, entonces falta la patada del camión, falta la patada del ascensor y pues eso, la canción de DPF que acaba cuando tiene que acabar. Entonces vemos a Arthur que está colocando las cargas explosivas, etc. Y bueno, que aquí ya nos vamos al nivel de... al limbo de Cobb, que está destruido porque está dejado desde que estuvo por última vez con Mal. Contadme, chicos, aquí qué sensaciones tuvisteis, qué es lo que más reseñáis. Venga, Ángel mismo. Cuando accede ya a lo que es el subconsciente de Cobb, a mí esos minutos me maravillan. La verdad es que hilan muy, muy, muy bien todos los niveles, todas las tramas, lo que es el tiempo, el ritmo fantástico, la escena en la que por fin Cillian Murphy, se despide de su padre y cuando abre la caja fuerte, todo está súper bien medido. El encontrarse ese molinillo infantil, ¿no? Para que crea que realmente su padre en cierta manera lo apreciaba, ¿no? Y que quería, lo que fundamenta después, ¿no? De que él quería que hiciera algo por sí mismo y tal, ¿no? Es decir, cómo van aportando pequeñas cositas para dar el empujón final y que realmente esa idea cimente y consigan el éxito de la misión. Es tan... bien construido lo que es la idea que solamente hace que me maraville ante la estructura tan compleja que ha montado Nolan en este sistema, ¿no? Para que todo cuadre, para que todos los niveles interactúen a la vez y todo tenga sentido. La verdad es que me quito el sombrero. Hombre, antes de eso, que me gustaría llegar ahí y opinar un poco todos sobre ese aspecto, quiero también repasar un poquito su auto, no sé cómo decirlo, cuando se pide perdón a sí mismo, que es hablando con Mal, sí. Y se perdona a sí mismo por fin, porque está hablando con su subconsciente y dándole a entender que es verdad, que fue culpa suya todo, pero que tienen que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que cuidar a esos niños y él va a seguir amando para siempre y no sé, es la primera vez que a Mal, por ejemplo, no la vemos como la villana de la película, porque casi es la villana de la película. Normalmente o es el subconsciente de alguna persona o es Mal, que además se convierte además en muchos casos en lo que es el capo del subconsciente de cada una de las personas. Y no sé qué opináis de toda esta despedida, de toda esta, pues eso, que se pide perdón a sí mismo. Venga, Miguel, por ejemplo. Yo quería hablar antes de hablar de la conversación que tienen con Mal, es que yo en ese nivel me quedo más con la forma que con el fondo. Uh-huh. Es decir, a mí me impresiona, yo creo que es de lo mejor para mí de la película, cuando llegan a ese mundo y se están cayendo todos los edificios, a mí me parece más impresionante incluso que cuando París se dobla en dos. Es porque es un mundo totalmente diferente, creado por Nolan, es algo que no hemos visto, ¿no? Y vuelvo a hacer el paralelismo con Interestelar, porque a mí Interestelar, cuando llegamos a los mundos, es algo que no hemos visto, es algo que nos enseña que no hemos visto. Sin embargo, París sí que lo hemos visto, aunque se esté doblando, pero no nos impresiona tanto como un mundo creado. O sea, a mí siempre en las películas me gusta ver algo que no he visto, algo diferente y algo si puede ser creado por el director. Y aquí me impresiona muchísimo, me encanta y para mí es mi nivel favorito. Y la conversación con Mal, pues ahí es cuando empieza a cerrar tramas, ¿no? Ahí, a partir de ahí, Cobb se redime y quiere dar el punto de inflexión a su vida. Y yo creo que tú mismo ya empiezas a saber que va a cambiar y que sí que va a tener tal vez el final que Cobb quiere tener. Sí, esa paz interior, ¿verdad, Antonio? Que esa que no encuentras tú nunca. yo estaba pensando justamente en que si de verdad quería conseguir que la película fuera redonda, también tenía que tener un peso emocional. Ya aparte del sentido del humor este irónico que hace a los grandes directores, que yo creo que con el tiempo, como tú has dicho, se acabará reconociendo. O incluso el hecho, bueno, yo creo que está reconocido ya, pero bueno, sí que es importante que hubiera un peso emocional en esa trama, que es realmente la que está presente en toda la película, ¿no? Y ahí lo consigue con la química de dos actores que en un principio podían parecer alejados, pero que realmente sí que funcionan muy bien, ya sea el talento del director, pero evidentemente de ellos dos también, ¿no? Y a mí es una escena que me gusta muchísimo. Yo creo que cuando hablemos ahora al final de las escenas favoritas y todo el mundo a lo mejor elija las más espectaculares o la gente se vaya por las espectaculares, quizá yo elija algunas de las emocionales porque creo que le dan mucha importancia a la película y la hacen mejor película, ¿eh? Es una opinión, pero a pesar de que son destellos puntuales como los golpes de humor, son muy importantes para la calidad final de la película. Completamente de acuerdo. Le da como se cierra un círculo, ¿no? Y hace que todo quede bien hilado. Es muy importante. Si no, no hubiera conseguido que la película nos llegara tanto como nos llega, ¿eh? Sí, porque una de las cosas más difíciles del mundo, aunque a la gente no lo crea, aunque mucha gente ya se habrá dado cuenta, es perdonarse a uno mismo. Y es una manera sensacional de pedirse perdón a sí mismo a través del subconsciente, ¿no? Convenciéndose a sí mismo de todos los hechos que han ocurrido. Yo tengo la impresión de que ese subconsciente suyo que se pide perdón, en el fondo nos pide un poco perdón a todos, porque todos tenemos remordimientos en la vida real. Entonces eso conecta mucho con el público. Sí, sí. A mí me parece tremendo. Me encanta. Es un momento que estás con la intensidad de la lagrimilla y el corazón encogido. Es genial. Pues nada, chicos, vamos a continuar con la siguiente escena, la que ha comentado, creo que ha sido antes Ángel, no sé. Sí, sí. ¿Sí? Vale, sobre la escena de los Fisher, que ahí también es otro momento súper hilado con las emociones, que al final pues tiene una revelación su padre con Maurice Fisher, con lo que sería su hijo Robert Fisher. En unas frases inacabadas que hemos oído durante la película, que las acaba y le va dando un cierto sentido para que él rehaga su propio imperio, para sentirse orgulloso de él y de una manera, vamos, que en la vida real no lo hemos visto así, como si fuese un padre cariñoso, pero ni de coña. No sé, venga, esta vez, Miguel, cuéntame. Pues esa habitación es 2001, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que todo el mundo se lo sacó, pensó, joder, esto es como 2001, el viejo en la cama, en una habitación. Sí, sí, sí, es exactamente lo mismo. Y aquí es otra vez, nos vuelve a hacer otra carga emocional, como dice Antonio. Y nos toca otra vez la patatita cuando saca, que alguno dice, joder, pero eso que saca, pero ¿por qué saca un molinillo? ¿Pero qué tontería es esta? Bueno, es el molinillo, claro, representa la infancia de Robert Fisher. De Fisher y él aún se siente niño delante de su padre, se siente pues pequeño, ¿no? Porque su padre es un gran magnate y él siempre pues ha vivido un poquito a la sombra de él, intentando complacerlo, y se siente, pues se siente pequeño y se siente un niño. Y entonces, pues él, ahí es cuando yo creo que se completa, ¿no?, el plan y se completa el origen, la Inception. Y también es su punto de inflexión. Igual que momentos antes ha llegado el punto de inflexión de Cobb, aquí llega el momento de inflexión de Robert Fisher. Y poco más que decir. Poco más que decir. Ya está, queda ahí. Y yo creo que ahí, a partir de ahí, empieza a madurar y va a cambiar. Y cambia, porque cuando despierta ya tiene otra mirada, ¿no? Sí, a ver, se nota a la perfección que está totalmente metido en el juego. Es más, se podría convertir ese molinillo en su tótem y robar ideas como hacen ellos. O sea, yo creo que se ha metido tanto en el papel, o sea, le gusta tanto lo que está haciendo, lo que está pasando, se ha dejado llevar tanto. Y sobre todo porque, como en el momento de la película dicen, esto es, vamos, nos tendría que pagar lo que no les va a pagar a los psicólogos, porque le han arreglado la vida. Es como si lo hubieran arreglado y va a destruir su puto imperio. Va a quedarse como, pues, como un paria, ¿no? Bueno, un paria. Igual al final realmente lo destruye, pero él vive de puta madre. Eso digo yo, el dinero no se le va a acabar, ¿eh? Eso es. Por eso lo digo. Venga, Antonio, cuéntame, ¿qué opinas de toda esta escena también un poco así tierna? Yo sé que te gustan lo tierno. Sí, la verdad es que esta escena me gusta mucho y, como digo, ya lo habíamos comentado, pero el peso va a este actor, a Cillian Murphy, que, como digo, a mí sí que me convence y me interesa mucho el registro gestual que tiene, porque es verdad que a veces está demasiado gélido, pero aquí está bastante bien, bastante convincente en cuanto al hecho de que no sabía realmente cuál era la intención del padre y para mí sí que se le arregla la vida, ¿eh? O sea... quizá no vaya a ser un tiburón empresarial tan poderoso, pero como acaba de decir, no se le va a acabar el dinero. O sea, yo creo que va a ser bastante mejor que arregle que equilibre sus emociones que el hecho en sí de seguir con el legado empresarial de su padre. La escena es muy buena. A mí también me recordó a 2001, porque de hecho en 2001 se ve a sí mismo y aquí es casi como una proyección de sus propios pensamientos. O sea, que se podría decir que él está solo en esa habitación luchando contra sí mismo, ¿no? Me encantó en el cine. Creo que es muy importante que Nolan dé un final de estas características, porque quizá haya partes en las que pueda haber más confusión o haya más lugar al debate, ¿no? Pero lo que él sí tiene muy claro es que debe cerrar con algo que sea contundente, que sea comprensible y que, aunque a lo mejor no tengamos el 100% de todas las claves de la película de primera hora, sí que tenemos un alto porcentaje de entendimiento. Creo que pasa un poco como con Interestelar, ¿no? Se podrá debatir sobre ella y tal, pero es comprensible. Es comprensible a un porcentaje muy alto. Y eso le da mucho mérito, porque es una película compleja y aún así es comprensible al espectador. Creo que Nolan tiene una habilidad que, desgraciadamente, en el cine lo que suele pasar es que se reconocen las cosas cuando pasa bastante tiempo, pero bueno, creo que él al menos ha conseguido que su iglesia le siga con fervor, y es gracias un poco a eso, a hacer los productos comprensibles. Este Nolan es un poco, no en todo, pero más o menos a su modo de verlo, es un hombre de happy endings, ¿no crees, Ángel? Sí, en realidad todos lo somos en el fondo, ¿no? Todos queremos que pasar nuestro momento de angustia y después que todo termine bien. No siempre es así. No siempre nos deja un buen sabor de boca, un final feliz. En las películas a veces no nos gusta tener ese punto de autoinfligirnos esa pena o esa angustia o el final que sea que nos sugiera. Yo también estaba pensando de que Nolan, a lo que decía Antonio, es un poco como estructura sus películas como Pixar, ¿no? En el sentido de que tiene una lectura superficial que todo el mundo va a entender, ¿vale? Y después tiene diferentes capas en las que ya, dependiendo de los diferentes tipos de personas que vean la película, pues pueden ir sacando ya conclusiones e ir destapando capas, ¿no? Para llegar a otro tipo de entendimiento y de conclusiones. Es realmente brillante. Y bueno, yo creo que al final él es una persona que entiende cómo se puede llegar a sentir la gente, con lo que hablamos anteriormente de esa relación de padre-hijo, lo duro que es tener que estar siempre luchando para alcanzar las expectativas que tu padre puede tener de ti, aún sabiendo de que nunca vas a llegar a lo que tu padre espera de ti, ¿sabes? Y tener ese momento de reconciliación o de sentir de que en el fondo sí tenía un poco de cariño por ti, bueno, pues es algo que se agarra como un clavo ardiendo y realmente estupendo, estupendo. Y el final, pues, ¿qué podemos decir, no? Sujeto a la interpretación de un montón de formas diferentes, pero al fin y al cabo sigue siendo un final feliz. Pues sí, sinceramente estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y los happy endings molan, ¿qué le vamos a hacer? Y ya vamos a la parte final. Vamos a ir cuando ya han caído al agua en la furgoneta, todo el complejo de la nieve ha explotado, Arthur ha hecho detonar las cargas explosivas en el ascensor, ese momento tan dramático entre Leonardo DiCaprio y... Bueno, entre Cobb y Mal, recordando esos momentos en los que han vivido mil vidas y al final, pues eso, tienen que despertar. Pero vemos como todos han llegado al primer nivel, menos Saito y Cobb. Ha venido a matarme. Estoy esperando a alguien. A alguien de un sueño que apenas recuerda. Cobb. Imposible. Éramos jóvenes los dos. Soy un viejo. Lleno de remordimientos. Esperando a morir solo. He vuelto a por usted. Para recordarle algo. Algo que una vez supo. Que este mundo no es real. Para convencerme de que cumpla nuestro trato. Para que se tire al vacío, sí. Vuelva. Para que podamos volver a ser jóvenes los dos. Vuelva conmigo. Vuelva. Que todavía nos queda el refinal. El refinal donde Saito está en el limbo, de verdad. Ya sería en el quinto nivel, como quien dice. Y está también con Cobb. Saito y Cobb están teniendo la conversación que veníamos al principio. Otro círculo que se cierra. Aquí tenemos otra conversación sobre las cosas que han pasado, las cosas que han vivido. Vemos la peonza girar, Saito ha tocado su peonza en el sueño. Todo se está rescabrajando, todas las normas, todas las reglas que Cobb ha dicho al principio. Hemos visto que se han roto, pero al final las cosas salen bien, ¿no? Es como un hálito de esperanza, aunque las cosas no sean como tú quieres, puede que al final salgan bien. Yo creo que viene a decir todo esto mucho, todo ello viene a decir esto más o menos. No sé si opináis lo mismo. ¿Qué os parece la conversación entre ellos dos? Nos da la impresión de que es un poquito apresurado la escena final con Saito en el limbo. ¿A qué te refieres? ¿A que lo soluciona rápido? Hombre, muy rápido. ¿A alargar lo que quieres? ¿Otra batalla ahí entre Saito? No, hombre, ya sé que la película dura 2 horas y media, ¿no? Pero para a mí sí que se me da un poquito apresurada esa última escena. Es cierto que corta el momento para que no sepamos si realmente se suicidan o no, para dejarnos un poquito en la duda de si han despertado o no han despertado, y sumarle luego el final para meternos más en duda todavía, pero yo sí que lo veo un poquito apresurado. Igual es el metraje de la película, pero yo lo noto demasiado. Venga, vamos, opina el resto. Antonio, venga, tú mismo. Yo creo que es que no tenía mucho más que... Porque ya lo había recurrido a ese momento en lo anteriormente, ¿no? Entonces, para mí sí lo resuelve bien. Yo, bueno, creo que es un cabo suelto que simplemente le tiene que dar el último toque y... A mí no me parece que esté precipitado ni artificial, simplemente es que tiene... Lo veo normal que termine así y... Tampoco le puede dar mucha más profundidad porque tened en cuenta que ya ha resuelto el nodo central, entonces, o sea, o al menos lo más importante. Entonces ya haberlo extendido más lo que hubiera hecho es que te hubieras quedado diciendo, bueno, ¿y para qué alargar esto mucho más? No sé, yo lo veo bien, a mí no me parece que este tampoco tenía que terminarlo, así que para mí lo remata bien. Mira, ¿quién falta? Falto yo. Venga. Yo creo que después del momento de angustia tan grande que hemos pasado, sobre todo con el tema de Malm y de Cobb, ¿no? En esta última escena, ha sido una manera práctica de resolverlo, de no extenderlo demasiado, porque en realidad yo creo que lo que pensaba Nolan es que el público estaba ya necesitado de un alivio rápido hacia un final feliz. Sí, por eso ya se traslada. Yo no lo veo mal, precisamente por eso ya directamente nos traslada al avión, como se van despertando todos. Sus gestos mínimos... no sé, a mí me reconfortan. Leonardo DiCaprio diciendo, voilà, o sea, con esos ojos así súper abiertos, con ese porte de mandíbula, de lo que serían los labios curvados, Robert Fisher mirando por la ventanilla, como diciendo tenía una revelación. Arthur diciendo, coño, lo hemos hecho al final, después de toda esta mierda que nos ha pasado. Ariadne ya, pues flipando también. Mirándole a, no sé, vemos a cada uno de ellos, incluso Watanabe, que yo creo que es el que peor lo ha pasado, que está tirado ahí en el asiento, hecho polvo, diciendo, me da igual si Robert Fisher ya destroza o no destroza su imperio, estos tíos se lo han currado, voy a llamar por teléfono para que a Leonardo DiCaprio le den la libertad. No sé qué pena esto de toda esta escena ya con el aeropuerto, se cruzan todos, no se pueden decir nada, pero esas miradas, casi hasta parece que Robert Fisher les reconoce, que yo creo que les reconoce evidentemente, pero es como un compadreo ahí, todos tremendo, como si hubieran vivido la experiencia de sus vidas. Me encanta. ¿Qué opináis? El refinal. Venga, tú mismo, Ángel. Sí, la escena del avión... casi toda la escena la llena los gestos con la mirada que hace DiCaprio buscando primero la complicidad con sus compañeros y después rogándole casi con la mirada de que por favor cumple tu parte del trato a Saito. Uh-huh. ¿Sabes? Le ruega, es una cara de asustado, sí, de, sí. De estar diciendo por Dios es lo único que me queda. Y magnífico. Y el reconocimiento de Saito, ¿no? De que por un momento se queda pensando en qué es lo que él estaba queriendo decir, ¿no? Hasta que cae en que efectivamente se merece cumplir su promesa. Hombre, no creo que sea tal cual, ¿eh? Yo, más o menos es una conjunción de las dos cosas, lo que has dicho tú y lo que he dicho yo, ¿no? Es verdad que sí, Cobb le está diciendo, por favor, haz esto, pero yo creo que ni siquiera. Saito tiene cara de desconcertado y diciendo, coño, hemos salido de todo esto, vamos a arreglarlo, ¿no? Vamos, yo creo que es así. Y luego, pues eso, todo lo demás. Venga, Antonio, cuenta. Sí, me gusta que nadie hable. Nadie habla en todo el final. Solamente no, porque... Michael Caine. Sí, porque no es necesario. ¿Por qué habla Michael Caine? Porque él no ha estado ahí. Sí, además le dice bienvenido a casa, ¿no? Algo así. Sí, pero me refiero sobre todo a la escena del avión, al aeropuerto. Sí. ¿Quién va a hablar ahí? O sea, después de lo que han pasado, quizás no todos son conscientes de lo que ha pasado, ¿no? Pero en el fondo lo saben, o lo tienen ahí, o saben que han sido vapuleados de algún modo u otro, y lo digo por el personaje de Cillian Murphy, un poco por el de Watanabe, que yo creo que acaba de recibir una paliza tremenda y todavía está intentando encajarlo. Es lo que tú dices, yo creo que no le ha dado tiempo a asimilarlo, pero aún así hace la llamada porque piensa que el esfuerzo ha sido tal que o hace la llamada o puede que incluso hasta Cillian Murphy le pegue allí mismo, vamos, en el avión. Entonces, yo creo que está muy bien eso de que nadie hable porque sabemos perfectamente lo que ha pasado y que debe ser así. Es decir, que ya es un poco dejarnos llevar a ver qué tal y sobre todo esperar a ese último plano a ver qué demonios pasa con esa casa y ese tótem y tal, que me imagino que lo vas a comentar ahora. Sí, antes de las conclusiones finales, pero nos queda Miguel, ¿verdad? Pues nada, lo mismo que habéis dicho vosotros, es el tema de que no hable nadie está perfectamente elegido, además que nosotros ya a estas alturas de película somos cómplices de todo y entendemos a cada personaje las miradas y los gestos que hacen, lo que quieren decir. Y Cobb yo creo que está un poquito expectante de a ver si Watanabe se ha olvidado de hacer la llamada o todavía se acuerda después de estar 50 años en el limbo, ¿no? A ver si se le ha olvidado el llamar para darle la tarjeta esta del Monopoly de libre de la cárcel. Sí, verdad. Pues nada, yo creo que vamos ya finalizando con la escena final, que a mí me fascina, porque, bueno, y a todo el mundo, yo creo. Aquí es cuando te pegas con la gente. Bueno, yo no me pego, ¿eh? Yo directamente paso, porque a mí lo que más me gusta es lo que le gusta a Nolan, yo creo. Que es... Yo eso lo vi tan claro en el cine, no sé. A ver, él llega a casa... Hace girar la peonza, pero ve la cara de sus hijos. No ha acabado de girar la peonza, pasa de la peonza y se va a abrazar a sus hijos, que es lo que tenía que hacer. Y lo que te está diciendo, yo creo, ese final es: vive el momento, no le des importancia a las cosas que no la tienen. Pero el cabrón de Nolan, antes de acabar la película, nos vuelve a enfocar la peonza y un fundido en negro. Bueno, un negro directo, no llega a ser ni fundido. Fotograma directamente. Eso es. Y te dice, ¿qué? Ahora, que te den por culo. Ahora, dar aquí vosotros dar vuestras opiniones. Yo también lo vi claro desde el principio. No está en un sueño directamente, ya ha despertado. Sí. Y se está declarando todo el rato un happy ending. Ese final simplemente es para hacer la gracia. Es otra broma más. Señores, es otra broma más para que la gente le dé al coco si le da la gana. Pero sí, yo creo que hay que hacer lo que hace el personaje de Cobb: darle importancia a las cosas que sí las tiene. Sí, totalmente. Yo también pienso que esa es la realidad por varios aspectos, ¿no? Siempre hablamos de que cuando no lleva el anillo, esta es la realidad. Curiosamente, cuando está en la habitación y suelta el tótem en la mesa, su mano izquierda está apoyada en la silla, con lo cual no se ve, pero en la escena anterior, en el aeropuerto, se ve ya que no lleva el anillo. Y después, los niños, durante todos sus sueños, siempre tenían la misma edad, eran pequeños, y aquí se ve que ya han crecido, y realmente es diferente, ¿no? Y la peonza, además, aunque corta, en el fotograma ese finalmente en negro, se ve ya que finalmente la curvatura de la peonza que hace ya empieza a abrirse y ya está a punto de caerse. Aparte de que Michael Caine declaró eso, ¿no? Que sí, aparte. En todas las escenas que salía él, era la realidad. Él nunca había entrado en un sueño. Venga, Ángel. O sea, Miguel, perdón. Bueno, no, vale. Ángel, perdón. Sí, es. Que me lío. Miguel Ángel. Muchos nombres repetidos aquí. Sí, efectivamente. Es que los dos os llamáis Ángel, coñe. Pues yo desde la primera vez que la vi también pensé que era la realidad. Lo del anillo, evidentemente, la primera vez que la vi no llegué a percatarme. Yo creo que eso es. Nadie se da cuenta, claro. Muy difícil. Y aparte, bueno, no la juega con nosotros, porque sí que nos mete pullitas a lo largo de la película que nos puede hacer pensar que la realidad es un sueño. Pero bueno, pero yo creo que tenemos más pistas para pensar o para cercionarnos de que es la realidad. De hecho, lo que ha comentado Ángel sobre los niños que son más mayores son otros actores. En el casting tenemos para las escenas una niña de 3 años y un niño de 20 meses, y para la escena final tenemos una niña de 5 años y un niño de 3 años. Luego la gente dice por ahí también, he leído yo, que van igual vestidos. No van igual vestidos, es tan fácil como cogerte las dos imágenes y ver que sí, que Nolan nos va a poner ropa parecida, claro, pero no es la misma ropa. Confunde porque la niña siempre va de rosa, pero exactamente, ya está. Sí, sí, pero no es el mismo vestido, esto se puede comprobar, no es tan difícil. Y luego el tótem no llega a caer, pero sí que lo vemos tambalearse y muy cerca de la caída. Nos corta ahí, pues eso, para jugar con nuestra mente, es lo que le encanta a Nolan. Venga, Antonio. No, si no hay nada más que añadir. Yo estaba en el cine, vi cómo se desequilibraba el tótem y ya supe que era la realidad solo por ese detalle. Cierto que cuando la he vuelto a ver más veces, pues lo que habéis dicho, ¿no? Que se sabe que ya han vuelto a la realidad, que se ve en la cara de los niños, que los niños están más grandes, todo eso te das cuenta luego cuando la sigues viendo más veces, ¿no? La primera vez quizá no, pero da igual, o sea, es que se ve que ese tótem se va a caer porque en el último suspiro pega un giro ahí, o sea, o como ha dicho, se abre para caer y ya creo que no hace falta mucho más. De todos modos, es que eso, es que todo el final está diseñado para ese happy end que habéis dicho, y es que no hace falta decir mucho más, pero bueno, el desequilibrio se ve claramente, se ve nítido, y para mí no hay mucho más que decir. De todas formas, hay una cosa que yo no he leído por ahí, pero que es esclarecedora también, que es que Mal en el primer nivel, es decir, en el nivel de la realidad, nunca se le parece. ¿Quién queda por decir sobre el final? Ya está, hemos hablado de todo, ¿no? Sí. Vale, pues ya hemos acabado con Origen y ya solo nos quedan, pues eso, directamente la escena favorita de cada uno. Y va a empezar Antonio, que seguro que tiene ganas. Sí, además no voy a elegir la de los demás, creo, porque quizá en otro tiempo, o si me hubieras pillado la salida del cine, o viéndolo visto una vez, hubiera elegido otras cosas, porque tiene escenas muy espectaculares que son tremendas, ¿no? Pero a mí me voy a quedar esta vez con las emocionales, no sé por qué, pero me han llegado mucho la última vez que la he visto. Y ese, sobre todo ese momento en el que DiCaprio dice, no, pero si nosotros ya lo vivimos, o sea, vivimos una vida juntos y envejecimos juntos, y se ven dos ancianos andando por ese mundo que ellos habían construido, dándose la mano y tal, son destellos que, sin redundar nunca en algo sentimental hoy, son momentos, y Nolan sabe usar muy bien esos momentos para que no resulte ni empalagoso y sea realmente emocionante. Yo lo vi muy, muy especial. Aparte, todo eso viene del hecho de que hayan construido también la casa de ella cuando era niña, la casa que tuvieron, el primer apartamento que tuvieron juntos, que luego todo eso se derrumba en la playa de una forma muy, muy espectacular y tal, pero toda esa escena, todo lo que lleva a ese momento en el que ellos envejecieron juntos y estaban juntos y tal, a mí me parece realmente emocionante. Como digo, no es largo, o sea, no es que redunde mucho en ello, pero lo conecta todo muy bien y a mí me resulta sumamente emocionante, me gusta mucho esa parte. Ángel. Vale, pues espero esta vez no pisarte la idea, Sier. No, ya me la pensó Antonio. Mi escena es la del aeropuerto, la final. Sí. Cuando no hay ni una sola palabra, se va despidiendo de todos con la mirada. Todos le desean lo mejor y como diciendo, a ver si por fin puede descansar, reunirte con tu familia, ser feliz, ¿vale? Y sabemos que no nos vamos a volver a reunir nunca, pero te deseamos todo lo mejor, ¿no? Y todo eso con las miradas. Completamente de acuerdo. Me encanta esa escena. Podría haberla elegido. Miguel. Pues yo voy a redundar en lo que he dicho antes, que es la ciudad de Cobb, cuando llegan y están en esa playa y están cayendo los edificios, viendo cómo ese mundo, ¿no?, que había compartido con Mal se está derrumbando y ya no hay vuelta atrás. De acuerdo, como habéis elegido la mayoría de las escenas que iba a decir yo, sobre todo Antonio me ha quitado a mí la que más me gusta, pero también hay muchísimas, como la escena entre los Fisher, ¿no? Esa escena me parece tremenda, me parece que llega hasta lo más profundo de tu cerebro, como a veces en la vida es tan fácil ser feliz que no sé cómo no nos damos cuenta de que solo nosotros podemos cambiarlo. Y que es más fácil ser felices que intentar buscar lo complicado de la vida. Es muy fácil ser feliz, pese a que todo se nos ponga en contra, ¿no? Simplemente con unos pensamientos, con unas ideas, dando la vuelta a lo que nosotros estamos pensando, buscando otro punto de vista, es más fácil ser felices a veces. Me gusta todo eso que quiere decir esta película, que hay que aprovechar las cosas que son más importantes, aunque a veces es difícil saber cuáles son. Y nada, chicos, yo creo que hemos acabado aquí. No sé si queréis comentar algo más para acabar, alguno de vosotros. Si es así, lanzaros, que no tengáis miedo, el micro es vuestro. Pues yo poco más. Simplemente decir que una de las películas que siempre vas a poder ir descubriendo cosas con cada visionado, una película que se puede revisitar cada cierto tiempo sin ningún problema y que, como tú decías, pues ya casi son parte de la familia, ¿no? Estos personajes y esta película tan redonda, ¿no? Y que no hacen más que sentir admiración por su creador, ¿no? Por Nolan. Bueno, pues como ya nos vamos a despedir todos, Ángel, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Muchas gracias, encantado. Esperamos tenerte de nuevo pronto. Y bueno, Alcaide, no sé si quieres comentar algo más, ¿no?, también para acabar con Origen. No, mi último pensamiento, la última idea que habría que introducir a los espectadores, es que si hubiéramos traído un drama no nos hubiéramos puesto tan moñas como con Origen. Es increíble, o sea, hemos hablado de sentimientos de una película que seguramente cuando algunos la recuerden mientras nos escuchan dirán, pero si es una película de acción, tíos, pero sí, parece que no, pero deberíais darle otra oportunidad e indagar o bucear un poco en el tema dramático de la película, en el tema irónico que también está, y descubrir que quizás si algunos habéis pensado que era menos, esta película puede ser más, yo creo que ya lo es, pero también hablamos de una película de 2010, es decir, que relativamente tiene poco tiempo, sobre todo en el universo cinematográfico hay que darle más tiempo a las películas, pero quizá cuando hablemos de ella dentro de 10, 15 años más, hablemos ya de un clásico rotundo que todo el mundo haya asimilado bastante mejor, pero seguramente si hubiéramos traído un drama, como digo, no nos hubiéramos puesto tan sentimentales, así que es curioso, es digno de estudio también, y nada, que ha sido un placer estar aquí como siempre. Un placer a ti también, Antonio, y Miguel, que yo te voy cambiando el acento, depende del momento del programa, no sé cómo prefieres, Miguel, vale, pues Miguel, ha sido tu primera participación, así que espero que has estado a gusto y que digas lo que quieras decir sobre Origen para acabar. Pues lo que ha dicho Alcaide, que es para mí esto se va a convertir en un clásico y es una de mis películas favoritas. Yo, si me dicen recomienda tres películas, Origen sin duda estaría en ellas. Es una película que gana con cada revisionado y que la puedes ver con alguien que no la ha visto y la disfrutas igual que él o incluso más porque tú no te estás perdiendo las cosas que esa persona que la primera vez que la está viendo sí que se está perdiendo. Nolan, bueno, ya sabéis que yo cuando se dijo de hablar de una película, enseguida aposté por Nolan porque es uno de mis directores favoritos y todas las películas me gustan. Sobre todo las tres escritas por él me parecen una pasada. La trilogía de Batman me parece una de las mejores trilogías del cine. Y qué decir, pues que arriba Origen y arriba Nolan. Pues eso, Miguel. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que hayas estado a gusto en tu primer día de trabajo. Claro. Segundo ya. Segundo en el sueño. En el segundo nivel. Pues nada, chicos, ha sido también para mí un auténtico placer. Vamos a ir despertando todos, que ya estamos en el primer nivel y ya es hora de despertar. Así que, ¡hasta luego! Un abrazo. Hasta luego. Tengo que dejarte marchar.